la Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. ¿Qué te parece la nueva mesa, el diseño de la nueva mesa de Onda Cero? Bueno, como estaba comentando antes, como ya se lo había oído a Goma Espuma, sí. Me imaginaba que iba a ser algo espectacular y lo es. Es digna del Rey Arturo, pero más grande. Si fuera redonda, vamos. ¿Qué vamos a hacer con tanta mesa, Carlos? No, está muy bien. Te veo cada día más lejos. ¿Verdad? Estás alejadísimo. Bueno, pero es por mi impronta, ¿no? Hemos ganado distancia. ¿Qué tal, Jesús Carijo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo vas? ¿En qué ángulo te has quedado? Pues sí, estoy aquí. Es corado. Sí, la verdad es que... Ahora sí que puedes decir que cuentas la actualidad desde otro ángulo. Sí. Además más oscuro, porque como las luces están diseñadas para la mesa que teníamos antes, sí. Ahora estamos en penumbras aquí. Claro, una cosa es el diseño, ¿verdad? Sí, el diseño es muy bonito. Otra cosa es la luminotecnia. Pero es poco ergonómica en ese sentido. No, pero bien, cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Poco a poco. Sí. Bueno, como dijo Josefina, aquel dragón, ¿no? Bueno, era un USA. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí comprobando que la mesa es grande porque alcanza a 600 kilómetros de distancia, que es donde estoy. Bueno, claro, hay que decir buenas noites, ¿eh? Buenas noites, efectivamente. ¿Cómo estáis de lluvia? Pues bien servidos, como suele ser habitual, pero todavía más de lo habitual. Por lo menos las algo más de 48 horas que llevamos aquí, pues efectivamente la lluvia ha dejado de caer apenas unos minutos. Pero es como Galicia está bella y como Galicia debe estar, ¿no? Claro, la verdad es que esta es la impronta de esta tierra y es uno de sus síntomas de distinción. Galicia calidad y lo que decíamos antes, uno de los mayores misterios es cómo es posible que el pulpo se haga también en Galicia, ¿verdad? Y que luego en otras latitudes pues no se alcance, ¿no? Ese magisterio, ¿no? Que tienen los gallegos para elaborar sus productos. Sí, la verdad es que sí. Aquí, bueno, como no descubro nada, tenemos muchos oyentes. Bueno, a ti no te gusta comer, es verdad. No, y sobre todo pulpo, no me gusta en absoluto. Pero soy muy crítico, muy crítico con el pulpo. También con el pulpo, Bruno. A mí me encanta el pulpo. Con el pulpo que hacen en, lo siento, con todos mis respetos, ¿no? Pero en Madrid es muy complicado encontrar buen pulpo, ¿no? Sí. Y aquí en Galicia lo complicado es encontrar mal pulpo, ¿no? La verdad, pero ciertamente en Madrid, aunque hay sitios verdaderamente maravillosos, hay restaurantes de Madrid que yo bien conozco y que son, sin embargo, la excepción, pero son restaurantes que traen diariamente todo el material alimenticio cada mañana desde Galicia, barcos pesqueros que tienen estos mismos restaurantes, pero la moda esta de las cadenas, de las franquicias, está haciendo que, bueno, la restauración de cada uno de los lugares diferentes, no solo a gallega, sino la que de otros muchos lugares que se encuentra en Madrid, pues deja mucho que desear con el lugar de origen, ¿no? El pulpo, me decían, debe ser congelado. Bueno, ¿verdad? Sí, para que quede más blandito luego. Claro, existe el mito, ¿no? Sí. La paliza, fresco, ¿no? Efectivamente tiene que ser fresco, pero el hecho de que esté fresco no impide que se pueda congelar y que luego quede ese pulpo blandito, ese pulpo casi chicle que se deshace al comer, que es como tiene que ser. Como sabemos aquí todos, los misterios. Y luego el gran misterio está en ese punto de cocción para lograrlo, ese pulpo a freír perfecto, ¿no? Y sobre todo no seguir esa costumbre tan céntrica, ¿no? Del pulpo con vinagre, que es una cosa horrorosa y pero tan típica en las tapas de muchos otros lugares de España. Bueno, pero en Madrid tenemos esa virtud, ¿no? Que podemos ponerle vinagrete, que era también, igual que las gambas. En Madrid se hacen a la plancha y en otros lugares dicen, ¡qué horror! Sí. Aunque aquí también es habitual hacerlo a la plancha de otra forma, pero también es bastante habitual. Bueno, pues ya hemos puesto los dientes largos a todo el mundo, ahora están asaltando los frigoríficos y comiéndose lo que puedan. Si le hubiesen puesto un plato de pulpo al Buda este Bruno, ¿verdad? A lo mejor se lo hubiese pensado. Sí. Se ha escapado, ¿no? El Buda. Esa es la noticia. La verdad es que hace unas semanas Jesús nos trajo la noticia y nos contó los primeros pormenores de la historia tan sorprendente de este muchacho y después, como bien sabes, con muchos oyentes que nos han preguntado, que nos han insistido en saber si había alguna noticia más sobre ese muchacho y las noticias que veníamos diciendo es que seguían las mismas y las mismas era que él se encuentra a 150 kilómetros al sur de Katmandú en una localidad llamada Bara, en Nepal, por supuesto, en uno de los países budistas por excelencia, aunque solo practiquen esa religión un 5% de la población, que es algo así como entre 1 y 1.5 millones de habitantes, pero es muy representativa de este país asiático. Pues bien, ahí se encontraba Ram Bahadur, se encontraba o se encuentra, en estos momentos se desconoce, Ram Bahadur de 15 años, que hace 10 meses comenzó su búsqueda de la iluminación, su búsqueda de imitar lo que hizo Siddhartha Gautama, Buda, en su momento, y que le convirtió en el gran líder del culto, posiblemente el culto más emergente entre algunos sectores de la sociedad occidental, si bien en las sociedades orientales no ha dejado de ser un culto verdaderamente extendido. Y desde hace 10 meses, Ram Bahadur, con unas investigaciones incluso científicas tratando de comprobar si efectivamente era así, y aparentemente no había razones para dudar, había algunas, pero no del todo demostradas, pero desde entonces, y como ya habían hecho otros iluminados de este culto, lo hacía y se mantenía bajo una higuera, en los pies de una higuera, en posición de flor de loto, desde hace 10 meses, sin ingerir alimento y sin ingerir bebida. Algo que biológicamente es imposible. Existen excepciones y algunas excepciones documentadas, pero ciertamente no existe una explicación para ese fenómeno. Lo cierto es que la presencia de este muchacho, esas características, todo el enorme expectación que generó, hizo que en estos últimos 10 meses acudieran hasta esa higuera de la ciudad de Bara, nada más y nada menos que 100.000 fieles, 100.000 visitantes, que acudieron a ver al joven, a Ram Bahadur, que hipertérrito aguantó durante todo este tiempo, durante todas esas visitas, sin ingerir alimentos, sin moverse de su posición. Pero a primeros de este mes, que ahora está empezando a concluir, y las noticias han llegado en los últimos días a Occidente, ocurrió algo. Algo que incluso se sabe que fue aparentemente filmado con una cámara de vídeo. Una poderosa fogata se encendió a los pies de esa higuera, y en el momento en el que ese fuego cesó, Ram Bahadur, de 15 años, como decimos, desapareció. Desde ese instante, lo único que se ha encontrado son sus ropas junto al lugar en el que se encontraba, y a partir de ese momento ha empezado la investigación policial y la investigación de un comité que está tratando de encontrar y de localizar a este muchacho. Hipótesis hay para todos los gustos, desde los más fieles que consideran que ha seguido los pasos de Siddhartha, los pasos de Buda, unos pasos que le hicieron en su momento cambiar de posición de meditación, de lugar de meditación, para buscar nuevos lugares en los que inspirarse y en los que despojarse de todo eso que se fundamenta, la búsqueda de esa iluminación, de ese abandonar todos los prejuicios, todos los deseos. Y Buda lo hizo en varios lugares, y algunos seguidores piensan que lo que ha hecho es desaparecer de un lugar, utilizar el fuego para que nadie se diera cuenta de ello y buscarse otro punto para poder seguir meditando. Eso es lo que dicen algunos. Curiosamente, uno de los responsables de la búsqueda, Ram Bahadur Singh, que es el presidente de la comisión que dirige esta investigación policial, porque en toda la zona de los alrededores de Bara se está buscando al muchacho, ya se llevan varios días de búsqueda infructuosa, no se ha encontrado ningún resto de él. Pues bien, Ram Bahadur Singh, el líder, el presidente de esta comisión que se ha creado para buscarle, ha dicho algo verdaderamente sorprendente, y es que sencillamente ha asegurado que cómo van a seguir buscando a este muchacho, porque cómo podemos buscar a un dios entre los humanos, nada más y nada menos. Esas son las palabras del responsable de la investigación. Por supuesto, se presentan ahora muchísimas preguntas, si se ha fugado porque está harto del acoso, nada menos que 100.000 visitantes en el lugar, y efectivamente haya buscado otro lugar para seguir su trabajo interior, si se ha cambiado de lugar, como efectivamente dicen algunos seguidores, para intentar acercarse a Buda, porque lo que la mayor parte de los fieles creen es que este muchacho es la reencarnación de Buda, y ciertamente ha generado una expectación que ningún otro santón de estas características y en esa zona del mundo, pese a que existen decenas de ellos y muy conocidos. Sí. Otros se preguntan si ya ha alcanzado la iluminación y si, como otros iluminados, se ha fundido en el fuego. Y no pocos, lógicamente, se preguntan si ha huido del lugar. Y efectivamente, esta pregunta la tenemos que tener muy presente, harto del acoso de los peregrinos, pero con los dividendos que le han dejado. Bueno, pues con 15 años y haciendo la flor de loto durante 10 meses, la verdad es que, hombre, también la edad tira. Pues yo creo que ha demostrado lo que tenía que demostrar. Sí, sí, ha quedado sí. Claro, ¿no? O sea, no se sabe si la se ha visto en algún Burger King o algo. La manduca ahora. Después de 10 meses no... No creo que envidie. Después de 10 meses pueden decir, es que claro, se ha quedado en nada. Sí, seguramente, aunque no, el aspecto del muchacho. Era sano, era las sano. Las fotos más recientes son de un muchacho saludable, un muchacho bien armado físicamente, es decir, ancho. No da la sensación típica de ese santón de los países orientales, la sensación de alguien físicamente que no nadie diría al verlo en imagen que ciertamente llevará 10 meses sin comer. Bueno. Hay datos, como decía antes, para duda, y es que entre las informaciones que nos llegan y las informaciones que llegan desde este lugar, desde Vara y del entorno, porque este muchacho tenía un entorno de fieles, los más fieles de entre sus fieles, y protegían. Nadie podía acercarse a menos de 50 metros del joven. Y no solo eso, por la noche una especie de pantalla se situaba por delante de ese árbol, por delante de los pies de esa higuera, y nadie sabía lo que pasaba entonces. Lógicamente, estas medidas de precaución, por un lado lógicas, pero por otro, indiscutiblemente, nos hacen pensar en si existía algún tipo de truco y todo lo que ha ocurrido no estuviera perfectamente planificado para un fin de estas características. Pues ahí está. Esperaremos noticias, desde luego. Ahí está un apunte más sobre el misterio del niño Buda, esta presunta reencarnación de Buda. Se ha esfumado, ha desaparecido. Ya seguiremos informando. Bueno, Carlos, que te veo aquí con el Evangelio de San Judas. Y esto yo no sé. Pues qué historia, ¿eh? Ya tenemos nueva polémica, ¿no? Sí, va a ser un poco... Es breve, ¿no? 26 páginas, ¿no? 26 páginas es lo que han conseguido traducirse. Porque, bueno, aunque más o menos sí se sabe cómo es el documento, tampoco creas que se sabe a las mil maravillas, porque se ha mantenido bastante oculto, aunque se han publicado últimamente algunas fotografías. Bueno, voy a contar un poco la historia. En los años 70, en una excavación rutinaria, en una caverna, de hecho, ni siquiera en una excavación, de manera rutinaria en Egipto, en un pueblecito que se llama Alminia, se encontró una serie de documentos que parecían, aparentemente, haber sido hechos en algún momento dentro de la primera mitad del primer milenio de la era cristiana, en torno, calcularon que podía ser por el estilo y el tipo de letra, en torno al año 500 aproximadamente. Una vez que se analizaron, como el lenguaje se conocía, estaban escritos en copto, es decir, en el egipcio, sabéis que el copto es en Egipto se habla básicamente árabe, y el copto se quedó como el residuo de la lengua que hablaban los antiguos egipcios. Es decir, dicho claramente, la lengua de los faraones se perdió, solo la conserva en su lengua descendiente los coptos, porque el resto de la población egipcia habla árabe. Bueno, el caso es que al ser una lengua conocida, se le dio importancia porque se vio que se podía probablemente leer sin mayor esfuerzo, pero tampoco se consideró que tuviera nada de interés. Con lo cual, este extraño hallazgo, en principio se catalogó como algo curioso, y ahí se quedó. Esto ocurre bastante en la historia de la arqueología, no es una novedad. El hecho es que durante bastante tiempo, durante muchos años, fijaros, estoy hablando a finales de mediados de los años 70, el manuscrito ha ido dando tumbos por el mundo, de colección en colección privada, en manos de especialistas, de arqueólogos, de coleccionistas, hasta que finalmente, el año 2002, una fundación suiza dedicada a la protección de material de este tipo, se encargó de comprarlo en una subasta. Y lo depositaron en una cámara acorazada de un banco de Long Island, en Nueva York. Y ahí se ha quedado. Hasta que, hace no demasiado tiempo, una investigación sobre estos documentos ha revelado algo sorprendente. Efectivamente, se trataba, tal y como se sospechaba desde el principio, de un documento que había sido hecho en torno al siglo V, de hecho es del siglo IV, y parece ser, o se ha detectado, que tiene un antecedente en griego. Es decir, que parece ser la copia de un documento griego, probablemente elaborado en torno al año 180 de la era cristiana, que a su vez narra hechos sucedidos durante el primer siglo. Y en concreto, durante la vida de Jesús. Claro, esto ya es otra cosa. Cualquier documento que se encuentra, y eso lo sabe todo el mundo, que hace referencia a Jesucristo en vida, la que se monta siempre en el mundo es inmensa. El caso es que muy discretamente la Fundación Suiza se puso en contacto con National Geographic por si le interesaba llevar adelante una investigación sobre el asunto. National Geographic, gran empresa de gente que ha hecho grandes aportaciones a la humanidad y tiene unos dientes como los de los tiburones afilados, descubrieron que había carnaza y que ahí había algo interesante. Entonces encargaron a un equipo de especialistas a hacer una traducción compleja a ver qué se encontraba allí. Se han traducido el equivalente a 26 páginas y en esas 26 páginas se habla claramente, porque es el contenido del texto, de la relación entre Jesús y Judas Iscariote. Pero, y ahí viene el pero importante, hay una novedad. Judas queda bien. Era bueno. Ahí está. Siempre lo sospechamos. Yo se lo dije a Jesús. De hecho, Judas era bueno. En el texto hay un momento, una parte. Había una corriente que defendía todo eso. Hay una parte del texto que dice. Que fue un instrumento de la divinidad. Dice literalmente, le dice Jesús a Judas. Uno de los discípulos favoritos, además. Claro, le dice Jesús a Judas en este documento. Tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás a reinar sobre ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que claro, que Judas hace de brazo. Claro. El brazo de Dios para que se cumpla el aparente destino que tiene que llevar adelante Jesucristo, que Jesucristo, por supuesto, conoce perfectamente. Sí, bueno, sí, sí. Esto no hubiera levantado tanto bombo si no llega a ser porque National Geographic se ha encargado de anunciar que el 9 de abril, es decir, dentro de unos días, se va a hacer un programa de televisión en su canal, en National Geographic TV, en el cual se va a hablar de esto y se va a exponer toda una teoría acerca de la posible veracidad. Bueno, porque, atención, el documento es auténtico, no hay ninguna duda. Eso se sabía ya, que era auténtico. Pero es que el que sea auténtico un documento de esta época no significa nada. Una cosa es que sea auténtico el documento y otra cosa que sea auténtico lo que dice. Y como claro, eso, claro, exacto. Claro. La cuestión entonces entraríamos en el debate de cuál es la fiabilidad ¿afecta esto en algo a la doctrina esencial del cristianismo? Yo creo sinceramente que no. No. Es una polémica de estas vacías que se crean para mover para generar espectáculo. Bueno. Pero tú eres la idea de Judas siempre traidor, ¿verdad? Las 30 monedas, el ahorcamiento. La polémica surge, ya no tanto por el contenido, que parece que reivindica un poco la figura de Judas, sino cuando quieren dar a conocer el contenido íntegro de este evangelio, de estas 26 primeras páginas. Y lo quieren dar a conocer el 6 de abril, es decir, en vísperas de la Semana Santa. Sí. Entonces, claro, no son tontos los que... siempre tenemos alguna cosita, ¿verdad? Hacen este tipo de cosas. Sí. O el rostro reconstruido. Claro, entonces son fechas como muy oportunas para reavivar viejas polémicas. Sí, creo que esto es algo conocido. Bueno, ¿no? Pero que eso, en todo caso, no resta importancia a este descubrimiento. No, en absoluto. Lo único es la oportunidad o inoportunidad de darlo a conocer en esas fechas donde, bueno, parece que la gente está mucho más sensible. Estoy hablando de los que son los cristianos. ¿Qué va a aportar? Evidentemente lo que mucha gente ya sabía, es decir, que Judas no tenía esa imagen de traidor, sino que parece que tuvo una especie de misión, es lo que se ha revelado en parte. Era consciente de su papel. Tenía una misión pues muy difícil de acatar, y en parte de ese texto, porque no olvidemos que lo que refleja este evangelio según San, entre comillas, Judas, porque claro, no hay que elevarle todavía esa categoría, es los últimos momentos en la vida de Jesús y los últimos diálogos que mantiene Judas con Jesús. Entonces es como si Jesús le pasara un poco ese testigo penoso, ¿no? Decir, bueno, tú eres el que me tienes que traicionar, tú eres el que tienes que hacer una labor suprema de amor, fíjate, porque a pesar de que eres uno de mis discípulos queridos, eres tú el que me tienes que entregar, es decir, el que tienes que hacer este papel que de alguna forma todos tenemos que representar. Bueno, pues esto en parte sí que cuestiona algunos de los fundamentos que conocemos, pero desde luego no tanto como intentan hacer algunos. No, lo que pasa es que ha habido otro tipo de polémica que sí tiene algo de... Bueno, por de pronto una cosa importante, y es que ya desde hace un tiempo Walter Brandmiller es uno de los especialistas vaticanos, de hecho es el director del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, lleva un tiempo que está intentando rehabilitar la figura de Judas. Con lo cual, al Vaticano, es decir, a la doctrina que defiende ahora mismo el Papa Benedicto, pues no le afecta demasiado. Lo que pasa es que hay un estudioso norteamericano de la Biblia, se llama Jim Robinson, que este sí ha acusado a National Geographic de estar detrás de un manejo y un trejemaneje muy sucio, en el cual, sinceramente, parece que tiene razón. Y es que dice que los suizos, cuando montaron todo este entramado extraño con National Geographic para dar publicidad al asunto, lo han hecho por una sencilla razón. Porque no tenían cómo sacarle beneficio, la fundación, al manuscrito, por la sencilla razón de que los habían sacado de Egipto de manera ilegal. Y ahí está el asunto. Como no lo podían vender, la única manera que han tenido es darle un bombo enorme para obtener la financiación o rendimiento económico del manuscrito por otra vía. Y qué mejor que la National Geographic para que monte un show. Y por supuesto que hace la National Geographic con su capacidad mediática. Y lo va a montar. Montarlo, vamos a hacerlo el día 9 de abril, justo coincidiendo con el estreno del Código Da Vinci y antes de la Semana Santa. Claro. Perfecto. Un reportaje de dos horas. Dos horas que vas a dedicar. Ya tenemos polémica, vendemos a todas las televisiones del mundo, ¿verdad? Y todos pendientes de... Bueno, es así. Es el mundo. Claro, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, Jesús, ¿cómo están las averiguaciones en cuanto a arqueología? Hemos descubierto algo nuevo en la India, ¿no? Una vez más. Sí, además algo viejo, pero que forma parte, ¿no?, de ese tipo de descubrimientos que se están haciendo alrededor de esa mítica civilización que era la de Harappa y Mohenjo-Daro, más bien la civilización del Valle del Indo. Sí. Hemos dedicado un monográfico, por lo tanto hablamos extensamente de esa gran cultura que llama poderosamente la atención, no por la antigüedad, que estamos hablando de 5.000 años de antigüedad, sino por el desarrollo tecnológico que tuvo, ¿no?, incluso a efectos del alcantarillado, de las condiciones de confort que tenían aquellas viviendas, incluso de esa especie de aire acondicionado, ¿no?, de cómo se mantenían refrigeradas. Y cuarto de baño que tenían. Cuarto todo, de baño, cómo las aguas fecales también iban conducidas por unas canalizaciones. Es decir, una tecnología que hace 5.000 años era impensable, entre otras cosas porque Europa empezó a disponer de esto pues prácticamente en el siglo XVII y XVIII. O sea que eso es para que los oyentes se hagan una idea de la tecnología que se desarrollaba en aquel momento en el Valle del Indo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de esos dos epicentros, de esas dos ciudades, que era Harappa y Mohenjo-Daro, pues ahora se sabe que no eran solo las únicas que constituía esta monumental civilización del Valle del Indo, sino que había otras, de menor entidad, pero había otras, ¿no? Recordamos que esto se empieza a descubrir en 1921, cuando las primeras ruinas de Harappa y Mohenjo-Daro, que están situadas en lo que ahora es Pakistán, pues empiezan a florecer, y bueno, y como sabemos, pues aquellas barbaridades que se hizo con el tren inglés, que es donde fueron recogiendo estas piedras milenarias. Un hermano al otro, tú empiezas por el norte, que yo hablaré por el sur. Sí, y empezaron a recoger piedras ahí. Los malos Brunton, ¿no? Decíamos que les sobraba el aire, porque no fueron muy sofisticados y muy cautelosos a la hora de tratar estas piezas de arqueología, por eso desconocemos tanto. Bueno, pues ahora un grupo de arqueólogos ha descubierto en el estado de Haryana, en la India, es decir, no estamos en Pakistán, una ciudad perteneciente a esta civilización de Harappa, ¿no?, de sus 5.000 años de antigüedad. Esta zona se conoce como Daskera, y bueno, se ha descubierto lo que parece que es una ciudad que pertenecería a todo este conglomerado. Por lo tanto, fíjate que estamos hablando de una extensión de esta civilización amplísima. En concreto, lo que se ha descubierto ahora es una zona de 13 hectáreas, hasta ahora está cultivada en la zona de Mehar, en el distrito de Rotta, que está a unos 100 kilómetros de Nueva Delhi, y lo que se ha descubierto es esta ciudad antigua, de la que solo se habían encontrado, pues hasta el momento, pequeñas poblaciones, ¿no?, en Haryana. Esto nos indica de que estamos hablando ya de una ciudad hecha y derecha, que están protegiendo ya el lugar para que no haya los clásicos depredadores, ¿no?, y saqueadores, que está situada a unos 3 metros de profundidad después de que los medios de comunicación informaran que encontraron un esqueleto. Entonces, a partir de ese momento, el esqueleto es lo que propició que se fuera excavando, y sabe que a 3 metros de profundidad actualmente se encuentra el vestigio de esta gran ciudad, ¿no? Se han empezado a encontrar objetos, como no, que indican que todos pertenecen a esa civilización de Harappa, ¿no?, por distinguirlo un poco la imagen de Harappa, de que todos pertenecería a este Valle del Indo. Pero sí que se sabe que esto fue construida a orillas del río Yamuna, que en aquella época pues atravesaba una zona pues bastante singular, ¿no?, bastante fértil, a pesar de la aridez que tiene el terreno, y que todos estos restos nos están indicando de que la gran civilización del Valle del Indo la constituía no solo esas dos ciudades que siempre hemos comentado, no solo esta edad que era, que ahora se empieza a descubrir, sino de unos 1.500 sitios que se van rescatando y localizando de esa gran civilización. 500 de ellos se encuentran a lo largo del curso de los ríos Indo, el Gelun, el Ravi, el Beas, en fin, hay distintos ríos y en distintas zonas de la ribera del Saraswati y del Tistati. Más amplitud geográfica de la que se pensaba, y posiblemente si esta ciudad, cuando salga salga todos los descubrimientos que se están haciendo, estamos ahora hablando de que está ahora mismo a 3 metros de profundidad, cuando se descubra, sí que serán unos datos muy valiosos, muy interesantes, para saber si mantiene la misma disposición arquitectónica que tenía Mohenjo-Daro y Harappa, ¿no?, en lo que acabamos de descubrir, ¿y si que tuvo, era algo muy curioso. Y si tuvo el mismo dramático final. Claro, ¿no? Es decir, la zona fronteriza entre la India y lo que es la India y Pakistán, que forma parte de la India británica durante el siglo XX, cuando se iniciaron las excavaciones en Harappa y Mohenjo-Daro, se consideró desde el principio que eso no podía formar parte de un núcleo tan pequeño, sino que probablemente tiene que ser más grande, claro, y que tal vez tuvieran algún tipo de relación. Hay una obsesión de los arqueólogos desde principios del siglo pasado, que es encontrar una relación entre Sumer y las culturas del Indo. Porque tenía que existir probablemente esa relación. Y si no existía, la verdad es que habría ahí algo extraño y anómalo, porque la verdad es que es curioso que dos de las primeras civilizaciones del mundo se alojaran en un arco, que aunque geográficamente está bastante lejano, sin embargo tiene bastante lógica porque forman parte de lo que fue el camino que llevó el ser humano cuando colonizó la Tierra, que fue girando por las costas del Índico, es una de sus primeras rutas de penetración. Bueno, lo decía porque cuando hace unos años un satélite americano fotografió lo que se entiende que es la posible existencia del famoso puente legendario, un puente de tierra, en realidad no era un puente artificial, sino el famoso vía terrestre que unía Ceilán con el continente indio, lo que se llamaba el puente de Rama, del que hablan las viejas tradiciones indias. Realmente, es decir, eso les empezó a hacer pensar, dado el tiempo que hacía que se había sido hundido, se calcula que esa zona se sumergió hace unos 9.000 o 10.000 años, que en realidad estamos hablando de una estructura de civilización que tiene eso, pues más, casi, más de 10.000 años. Sí. Entonces estamos hablando de algo muy, muy antiguo. A eso lo que hay que sumarle, y es una de las cuestiones de investigación para el futuro, es los restos que se sabe, que, porque eso sí que se conocen. El problema, claro, es quién excava y quién lo busca ahí, de ciudades sumergidas en la costa de la India. Bueno, pues sobre Mohenjo-Daro, decíamos antes el dramático final, se supone que esta ciudad es preciosa, espectacular, y bueno, pues parece que muchas más parecidas a ella, pues fueron pasadas a cuchillo. Fueron literalmente arrasadas. Fueron arrasadas en breve espacio. Y con eso pues perdimos una oportunidad única para saber cómo eran nuestros orígenes. Bueno, Bruno, que tenemos caso OVNI en España, hacía tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que no es un tema que esté viviendo sus horas más altas, por lo menos informativamente hablando, aunque desde luego que se siguen produciendo casos. Todo el año pasado, el año 2005, fue un año en el que se produjeron, no voy a decir muchos avistamientos, ni muchísimo menos, pero no fue una sequía absoluta. Es decir, en nuestros archivos hay casos, hay algunas informaciones sobre casos ocurridos en el año 2005, algunos realmente interesantes y realmente vistosos, por lo menos en lo fenomenológico. Sin embargo, la trascendencia de esos episodios es bien poca. Porque, como además acabéis de comentar, los medios de comunicación y en especial las televisiones son las que hacen las noticias, y solo es noticia y solo se convierte algo en actualidad cuando hay en cuanto a nuestros temas, fundamentalmente, cuando hay un documental de televisión o una película al respecto, lo que en periodismo se llaman perchas y que eran los temas que se utilizaban como recurso para iniciar un tratamiento en profundidad de un asunto, pero que eran solo la postilla utilizada, ahora se ha convertido en lo que justifica todo, salvo siempre que haya un documental por medio. No hay este tipo de informaciones en cuanto al tema OVNI, en parte porque no existe ese tratamiento televisivo, por lo menos el digno en los últimos tiempos. Sin embargo, sí que se producen casos, y algunos de ellos verdaderamente interesantes, y parece ser el caso del último. El último del que se comienza a tener conocimiento el pasado martes, el suceso ocurre el pasado martes, el día 14, cuando exactamente a las 21 horas 15 minutos, en uno de los teléfonos de información de Telefónica, de los actuales, en los cuales la operadora suministra aquel número de teléfono que uno desee, un ciudadano de la localidad de Trigueros, en Huelva, comunica a la operadora solicitando algún teléfono de un centro astronómico o de alguna autoridad que pudiera dar una explicación. Comenta que se está produciendo un extraño avistamiento de un objeto muy raro, que no se trata de un avión, son las palabras que utiliza textualmente, y que se está observando por esa zona de Huelva. A partir de ahí, al partir del conocimiento de esta comunicación, el investigador José Manuel García Bautista, de Sevilla, comienza a buscar más datos y comienzan a surgir los testigos. Parece que no se trata de una observación localizada, sino de un lo que entendemos como macroavistamiento, es decir, un suceso en el que hay numerosos testigos en diferentes lugares separados por kilómetros o por decenas de kilómetros, como sería el caso. El suceso, al parecer, se produce hacia las 21 horas 45 minutos, es decir, 5 minutos antes de esa comunicación telefónica en la que hacíamos alusión, y los testigos se conocen, los primeros surgen en las localidades de Mazagón, de Ayamonte, en la misma Huelva capital, tal vez algunos de estos episodios en la zona de Cádiz, en la zona de Sevilla, pero fundamentalmente se concentran sobre la comarcal 445, que es una carretera que cruza sobre el Leodiel, sobre Río Tinto, y los observadores, los numerosos observadores, describen un conjunto en línea recta de 8 esferas de un tamaño considerable, de color rojizo, algunas de ellas transformándose en verde con una cadencia regular, que se desplazan de oeste a este, es decir, que parecen proceder de la zona del mar y dirigirse hacia el interior de la península. El suceso dura unos minutos, el desplazamiento de esas esferas de luz es constante, se pierde en la lejanía para los testigos, y el investigador citado, José Manuel García Bautista, se pone en comunicación con el INTA, con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que tiene una sede cercana, una base de ensayos cercana en el aeropuerto en Huelva. Se pone también en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo del aeropuerto de Sevilla y con otras instituciones, y ninguna de ellas puede confirmar la naturaleza de ese artefacto. No hay ninguna prueba meteorológica en curso, no hay ninguna prueba aeronáutica en la zona a esa hora, y no hay ningún tráfico aéreo que corresponda con esta observación. Bueno, es decir, en tiempos, Bruno, de aviones secretos, no va a ser un Galaxy de secreto de la CIA, ¿no? Bueno, y posiblemente con algún preso, ¿no? Inquilino a bordo. Bueno, en teoría, si hubiera que pensar en la hipótesis, porque nunca hay que descartar las hipótesis de los vuelos secretos, no se pueden descartar en ningún caso, son vuelos cuya notificación no existe a las diferentes torres de control en muchos casos, y eso justificaría que no existiera conocimiento, pero hablaríamos de un vuelo que se dirigiría justo en dirección contraria, es decir, volaría en principio hacia el este, en principio, por supuesto, aunque como secretos que son esos vuelos, son secretos sus destinos, lógicamente, y poco más puede saberse, pero la observación por el tamaño de las luces, por la longitud del fenómeno entre esa primera y esa octava esfera, por la altura calculada en función de esos tamaños, calculada por los investigadores de apenas 2.000 metros de altitud, que es muy poco para un vuelo, y sobre todo para un vuelo secreto, 6.000 pies es realmente muy poco. Todos los datos, en principio, hacen descartar las hipótesis explicativas, y de momento, sin que ni siquiera haya transcurrido una semana de este suceso, no podemos calificarlo de otra forma. Hasta ahora es un objeto volante no identificado. Eso no quiere decir que futuras investigaciones logren aclarar la naturaleza de este evento, que, como decimos, por lo menos por el número de testigos, por lo fenomenológico, por otras características, sí que parece interesante, y esperemos, sobre todo, esperemos que sea el comienzo de algo que tanto llevamos esperando, de una nueva oleada de avistamientos de OVNI, que yo espero, y además tengo la sospecha de que no llegará cerca, no llegará lejos, no comenzará tarde, porque aunque la teoría de procesos, es decir, esa teoría mediante la cual estadísticamente se tratan de predecir oleadas de avistamientos, nunca ha sido siempre precisa, siempre señalan que los últimos años de cada década, y estamos entrando en ellas, al menos en la zona continental europea, suelen ser bastante importantes en cuanto a avistamientos de ovnis, y nos estamos acercando a ese tiempo. Ocho luces, Carlos, ¿en qué bien podemos ubicar ocho luces? En ninguno, ¿verdad? Bueno, no, es muy grande. Claro, estaba yo pensando en el Galaxy, pero... No, pero aparte de todo, un Galaxia es un avión muy llamativo. Muy llamativo, sí. Llama mucho la atención, porque sobre eso quería hacer una pequeña matización. Una cosa es que un vuelo secreto no se comunique, y otra cosa es que un radar no lo capte. Entonces, hay una ligera diferencia. Claro. Si dentro del tráfico aéreo, muchas veces, además, los vuelos no declarados lo que no dicen es lo que son, pero sí se identifican como tal para el tráfico aéreo. Se sabe que no es un vuelo fantasma. A relativa baja altura, ¿no? No, quiere decir que no es un vuelo fantasma, que el avión se sabe que existe, se sabe que eso, imaginaros. Lo que quiero es que cuando se ha hablado de vuelos secretos es porque el gobierno americano ha utilizado compañías privadas que secretamente operaban, o incluso aviones militares que iban teóricamente con fines diferentes a los que en realidad tenían. Pero el avión se sabía que estaba en vuelo y por dónde pasaba. Pues eso es evidente. Entonces lo que no sabes es qué fin tiene ni a dónde va. Bueno, o no va a donde dice que lo declara. Pero en cualquier caso, si hubiera sido un avión normal, cualquiera de los radares de control de tráfico aéreo español hubieran dicho, pues sí, se trata de un vuelo que va con rumbo a no sé dónde. Bueno, pues, de todas formas, hay algunos episodios de vuelos no declarados que sí han creado confusión, y alguno de ellos muy conocido y que fue histórico. El famoso vuelo en el que fue trasladado Luis Roldán cuando llegó a España, después de todo aquel escándalo que protagonizó el exdirector de la Guardia Civil. Bueno, pues cuando él fue trasladado a España, aquel vuelo en el que él llegó no fue notificado a ningún centro de control, y durante varios minutos en algunas de las zonas de control, algunos de los operadores llegaron a identificar aquel avión, que no era más que un avión, como un objeto volante no identificado, porque aparecía en las pantallas de radar, algo que es inviolable, siempre va a ocurrir, salvo que se trate de un avión que evite este tipo de registros, que no era el caso, pero como era aquel caso, existía en las pantallas de radar, pero no existía en las torres de control. Independientemente de eso, tampoco parece que nos encontremos ante un suceso de estas características, por lo que decía ahora mismo Carlos. Mira, aparte todo porque en ese caso era un vuelo español, pero es que si no fuera un vuelo español, lo que generas es en Portugal, o por la posición en Portugal, claro, o en España, claro, en el arma aérea automáticamente. Claro, claro, desde luego. De vuelo de intrusión. Bueno, pues, a ver en qué queda este suceso interesante en todo caso, ¿verdad? Ocho esferas en formación. Bueno, pues este es el fenómeno OVNI de esta pasada semana aquí en España, y ya casi por inusual pues lo reflejamos, pues yo creo que tiene su cierta importancia. Bueno, Carlos, en cuanto a tecnología bélica, ¿qué podemos ofrecer en estos días? La verdad es que cuando se ha mandado esta noticia en el guión, desde luego quien hizo esto había visto los Thunderbird de niño, seguro. Entonces el submarino volante, dices. Sí, no, es una cosa muy extraña. Vamos a ver, el primer misil submarino lo lanzó un submarino alemán en el lago de Toplitz al final de la Guerra Mundial. Fue la primera prueba que intentó demostrar que se puede lanzar un cohete, por decirlo de manera, desde una nave sumergida. Esto no es exactamente un cohete, es decir, no es un misil. Los misiles llevan una trayectoria balística, es decir, una vez que salen del submarino, es decir, se supone que llevan una ruta de impacto contra un punto en donde sea. Esto es otra cosa. Esto es un trabajo que ha hecho Lockheed Martin, que es una empresa muy conocida en Estados Unidos, al que han llamado Cormorán, y lo que se trata es de aprovechar tecnología que ahora mismo no tiene uso. Es decir, Estados Unidos da por hecho, se supone que los grandes submarinos, por ejemplo nucleares que tiene la clase Ohio, no van a ser utilizados contra la dominación del mundo en un ataque. Entonces, bueno, ¿no podrían ser utilizados para utilizar otro tipo de armas para las guerras de baja intensidad del futuro? ¿O para observar territorios donde se quiere hacer una intrusión sin riesgo para pilotos y sin tener que utilizar los satélites, que al fin y al cabo tienen el problema de la altura, distancia y posición? Y se les ocurrió hacer, bueno, a ellos no, se le ocurrió a una gente que ha tenido una enorme importancia en la historia de la humanidad por un tema que a Bruno no sonaba mucho, que es totalmente secundario para ellos, que es el DARPA. El DARPA es la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa de Estados Unidos. Es una agencia que, entre sus funciones, fue una de las impulsoras de algo que hoy llamamos Internet. Es decir, porque fue a través de un proceso militar americano de comunicaciones en los años 60-70 cuando se creó la red que luego, al ser privatizada y ser pública, se ha convertido en lo que conocemos como Internet. Sí. Bueno, dentro de los proyectos del DARPA, está hecho de un ojeado de lo que tenían, y tienen algunos francamente curiosos. DARPA lo que hace es que propone proyectos que son de interés estratégico para Estados Unidos para el futuro, sin condicionar, sin saber en principio quién los va a desarrollar. Son ideas que ellos consideran que tienen que ser de interés nacional. Por ejemplo, el conseguir un avión que vuele a 9 veces la velocidad del sonido. O, por ejemplo, conseguir un avión que sea capaz de utilizar las alas como las de las aves, para poder ir a tanto a alta velocidad como a pequeña velocidad, y poder ser utilizado en labores de espionaje, es decir, para ralentizar el vuelo, la velocidad y el tiempo, como haría un helicóptero, en cierto modo. Y entre los proyectos que tenían estaba este, el Cormorán. Entonces, Lockheed Martin ha desarrollado el Cormorán, que en realidad lo que es un avión robot que se lanza desde los tubos de los submarinos, pero no como un misil, no como se lanzaría un eso que tiene inmersión, sino que lo que se hace, o un misil crucero, sino que lo que hace es que un brazo articulado lo coloca en el agua, sale desde el fondo del mar, hace su labor de observación y espionaje, y luego vuelve a entrar al mar, donde un robot lo recoge y lo vuelve de nuevo a su submarino. Entonces, la verdad es que se trata de una especie de sistema híbrido de avión espía que al mismo tiempo puede navegar sumergido, es decir, puede salir más que navegar sumergido desde el fondo del mar, pero eso, no como un misil, sino llevando luego una trayectoria de vuelo controlada de manera remota. Sí. La verdad es que es muy raro. Si ven las fotografías, es un bicho bastante extraño. Parece una especie como de tubo extraño con alas en forma de gaviota. Y el objetivo es que sea ligero y rápido y permita obtener visión de lugares remotos sin riesgo. Claro, el problema es que nos estamos quedando sin enemigos. Ayer en la Rosa, mejor. Materia reservada, dábamos el nuevo listado de países enemigos para Estados Unidos y se ha incluido a Zimbabue. Ya decíamos que claro, allí van a colocar los cuatro Kalashnikov que deben tener para eso, hacerlo de barrera antiaérea, ¿no? O sea, eso no quiere decir que el gobierno de Zimbabue es impresentable, que lo es. Mugabe pero es claro, enloquecido, pero ya nación enemiga a Estados Unidos, hay una pequeña diferencia. Le decía Fernando Rueda, dice, bueno, pero está bien que lo incluyan, porque así dejan el paso abierto para los futuros gobernantes estadounidenses, que tengan una excusa, ¿no?, para entrar de nuevo en el continente africano. Tras el asunto de la verdad manera. Es que la excusa con Zimbabue es fácil, porque el gobierno es repugnante. Sí, pero veamos una cosa de estas. A lo que voy, Carlos. Sí. Tecnología punta. No, yo supongo lo que buscan esto básicamente es pues minimizar riesgos, que no te derriben el avión, vamos. Sí. Que si te derriben el avión, te derriben un cascarón y en el que nadie diga, bueno, pues mira, ha muerto un piloto, tal, es lo de siempre. Sí, es buscar que el impacto en la opinión pública, si este bicho no va a hacer nada que no se pueda hacer ya. Lo que va a hacerlo es ingente. Sin gente, sí. Ese es el objetivo. Sí, sí. ¿Has visto los nuevos robots que han probado en Irak? Claro, estas cosas, los robots que acompañan a las patrullas en Irak, sí, que cada vez hay más robots militares. Sí, es eso. Se trata fundamentalmente de conseguir distancia y minimizar las bajas. Minimizar las bajas, sí. Tres años de guerra de Irak. Los robots no sudan, no se cansan, no comen. Sí. Bajan con lluvia, con brío, con frío, no tienen sentimientos, no piensan. Las cifras de bajas en Irak, 37.000 muertos civiles en los últimos tres años, 37.000 muertos civiles y 5.000 entre militares y policías. 42.000 fallecidos en los últimos tres años. Es una barbaridad ya. Sí. Bruno, es tremendo este dato, ¿no? Una burrada. Sí, y todavía... ¿Y lo que queda? Claro, no solo lo que queda, sino lo que no sabemos seguramente, ¿no? No son cifras oficiales, claro, Claro, y son cifras oficiales que contabilizan el muerto inmediato. Es decir, pero luego hay en cualquier conflicto bélico, pero en este también, porque se da una serie de circunstancias añadidas que se arrastran desde el final de la primera guerra del Golfo, cuando se impusieron las correspondientes sanciones, que eso rompió por completo con el modus vivendi de una gran parte de la población iraquí. Todas las muertes que lleguen como consecuencia de las diferentes enfermedades, por ejemplo, generadas por el uso de uranio empobrecido. Después de la primera guerra del Golfo, la cifra al respecto se desconoce, pero es que después de la segunda, en la que se sabe que se ha podido volver a utilizar herramientas y armas y material bélico con este tipo de material pernicioso para la salud, que puede crear una serie de problemáticas importantísimas. Bruno tiene razón en eso, porque es muy importante. Los rusos, por ejemplo, siguen investigando los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Siguen sumando. Siempre al alza. Ya estamos en 30 millones, efectivamente. En 30 millones, y siguen subiendo. Claro, por ejemplo, porque siguen buscando. Por ejemplo, en algunas zonas de Irak, después de la Primera Guerra del Golfo, y estamos hablando de datos que son los más recientes, pero son los que tenemos de esa guerra, y supongo que la cifra a partir de la segunda será mucho más importante en cuanto las cosas se calmen, se conocerán muchos más datos, pero hablaban de algunas zonas en las que los números de casos de cáncer asociados a radiaciones se multiplicaron hasta por 30, y luego las víctimas más inocentes, la cantidad de muertes de niños que se calcula que fueron entre las dos guerras entre 200 y 400 mil, según algunas fuentes. Todavía las hay más pesimistas que liberan la cifra a medio millón todavía. Pues sí. Esas víctimas, por desgracia, van a existir, porque lo que causó la muerte de estos niños va a seguir existiendo en Irak, y todavía se ha acrecentado. Esto es un drama peor todavía que el de Vietnam, porque por una sencilla razón, Vietnam se ha recuperado muy rápidamente la población, ahora Vietnam se acerca a los 80 millones de habitantes, pero es que Irak, cuando tuvo la guerra del Golfo, había tenido 8 años largos de guerra con Irán. Sí. Pero además que una guerra terrorífica. Medio millón de muertos. Claro, pero medio millón de muertos que sumar a un país que no estaba especialmente poblado. Sí. Entonces, claro, la catástrofe en la zona este... Y en cuanto a lo del uranio empobrecido, tenemos también el caso de Serbia y Kosovo, que hay zonas acotadas en las que no se puede entrar. Por supuesto, porque el armamento utilizado fue realmente muy similar. En los bombardeos de 1999. Claro, sí. Claro, la verdad es que el armamento es realmente muy similar, y lógicamente los efectos van a ser muy similares. La historia de Irak es verdaderamente terrible. Cuando fue la guerra de Afganistán, la hemos contado en muchas ocasiones, pero la historia de Irak en estos últimos, bueno, yo creo que desde su fundación, pero especialmente desde la guerra de la que algunos califican como la primera guerra del Golfo, la guerra entre Irán e Irak, que es verdaderamente mortífera, pero es que nada más acabar esa guerra, comienza la primera guerra del Golfo, que se trata y que hasta el momento son los mayores bombardeos aéreos de las últimas décadas, con toda seguridad, y en cuanto a kilos de explosivos, con todos esos materiales de radiactivos, no sé en qué posición estará, pero está... La número uno, el material radiactivo empobrecido, la número uno de la historia. La primera. Nunca se usa tanto, claro. Por supuesto, la primera de la historia, pero es que después de esa guerra llegaron prácticamente 10 años de un bloqueo brutal en donde... mientras la clase dirigente seguía nadando en oro negro en este caso, pero la clase pobre iraquí, que era la mayor parte, siguió notando los efectos durante 10 años de un bloqueo terrible. Y después de esos 10 años ha llegado una segunda guerra que dicen algunos que acabó en abril del 2003, pero la lista de fallecidos sigue aumentando día tras día, quizá de otra forma, pero la guerra, en cierto modo, ahí está. Lo que ha sufrido la población civil iraquí, por ejemplo, las represalias, por decirlo todo, ¿no?, de Saddam Hussein sobre los chiíes después de la Primera Guerra del Golfo. ¿Es que se los dejó abandonados? Más de 200.000 muertos. Pero los aliados les dejaron abandonados a los del sur. Fueron dos guerras, pero es verdad que en esos 10 años de relativa paz, de la represión interna de Saddam Hussein fue terrible. Brutal. Muchísimas personas de las que no hay prácticamente estadísticas. Sí, sí, pero se sabe efectivamente que la represión contra kurdos, contra chiíes, fue tremenda. Pero también se sabe que fue completamente delante de los ojos de claro, Occidente claro. Y casi claro, casi es que no hizo nada. Es que no puede ver los ojos. Occidente volvió la vista. Sí, claro, pero si es que se pararon, se quedaron mirando. Sino que no le importó. Claro, que se más mínimo. Eso porque incluso interesaba. Claro, interesaba. Porque ha generado una brecha social terrible en Irak. En Irak ya no se... mantener un país unido en el futuro es muy difícil. No. Irak no llega al 2010, creo yo, convertido en muy un país. Muy complicado, muy complicado, porque ya primero cuando se creó... Porque es irreal. Claro, ya lo era. Entonces, fue muy difícil sostenerlo durante 40-50 años. Bueno, cuando con la brecha esa que se creó en los años 90 ya es imposible. Hay una doble brecha y ahora son prácticamente tres países, por lo menos. Sí, tres. Sí, lo paradójico es que estamos hablando de una ciudad que está sentada sobre Sumer, sobre una de las grandes civilizaciones de la humanidad. Esa es la pena, ese es el destino trágico de estos países. Anda, que ahora la captura que han hecho de objetos y de aquí, es verdad, de patrimonio histórico abrumador que lo intentaban subastar, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí... Y un suma y sigue. Y un suma y sigue, sí. Pobrecito Irak, pobrecita Mesopotamia, ¿verdad? Y todo aquello. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Siempre la tertulia deriva hacia estas cuestiones. Siempre estamos hablando de la geopolítica. La geopolítica, pero bueno, son los artilugios estos que preparan para la guerra, que al final siempre los culpables parecen ser las víctimas inocentes. Y qué va, ni mucho menos. Nos ponemos al tanto de esa actualidad y luego seguimos con la tertulia 4C, pues con unas cuestiones, yo creo que os van a fascinar, seguro, con Bruno Carreñosa, que lo tenemos hoy muy gallego, Santiago de Compostela, Carlos Canales, Jesús Callejo. Seguiremos ahí en la tertulia dentro de unos minutos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia Zona Cero, nuestra 4C, invocando a los dioses del misterio con asuntos fascinantes. Aquí tenemos, por ejemplo, Jesús, un dragón exquisito, ¿verdad? Porque qué maravilla. Dicen que es el más antiguo jamás encontrado. Sí, pero realmente no sería el más antiguo. Es el más antiguo en la zona oriental, ¿no?, de China. Pero el más antiguo, y estamos hablando de un dragón que ya tiene ni más ni menos que 3.700 años, lo cual no está mal. Estamos hablando de un tallón, de un dragón esculpido, tallado. O sea, no los restos de un dragón, evidentemente. Y fíjate que China... sí que considera que el dragón no es un animal mítico, sino que tuvo una existencia real, efectivamente. Además, de hecho, las últimas investigaciones van por ahí. Estamos hablando de la época de los dinosaurios, donde... Por cierto, qué escándalo con lo de los huevos de dinosaurio hallados en, en Los Ángeles, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad qué escándalo y qué pena, ¿no? Y qué pena, que sí. Se llegue a esos extremos donde la gente sin escrúpulos pues vaya traficando con este tipo de... Sí. De huevos fosilizados con toda la riqueza, ¿no?, que puede tener. Sí. Y creo que lo mismo está ocurriendo en muchísimos lugares, ¿eh? Alguna vez lo hemos... denunciado aquí, pues en Perú, por ejemplo, en el desierto de Ucucaje, donde siguen encontrándose este tipo de huevos. Sí, sí, sí. Vamos a decir que se ha descubierto una gran cantidad de huevos de dinosaurio fosilizados en un almacén de cercano a Los Ángeles, y que el traficante pues estaba obteniendo unos pingües beneficios, porque estamos hablando de $100,000 por huevo. Sí. $100,000, bueno, no le va a caer mucha multa por lo visto. No, que va. Es lo malo, que es que les compensa, claro. Porque solo con que vendan dos o tres huevos de esos, la multa va a ser siempre inferior a lo que puedan recaudar. Pues hablaba de $50,000 de multa. Claro, nada, una cosa simbólica, que se les compensa. Si pasa lo que se ha comentado más de una vez, ¿no? Con estas fábricas que contaminan los ríos. Es decir, que la multa que les van a poner, pues es muy inferior a todo el daño que están haciendo, y aún así le siguen compensando, pues seguir contaminando. Bueno, pues en este caso, dentro del mundo de la paleontología, ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, hasta que las leyes penales no sean más severas, esta gente no va a tener ningún tipo de problema de robarlo, de subastarlo, de venderlo, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no son disuasorias esas medidas. Ese es el problema. Ahora, apareciendo esa noticia, fíjate que cuando aparece una noticia, quiere decir que hay cinco sí. que pasan desapercibidas. Es decir, han anunciado que van a devolver los huevos, van a intentar devolver los huevos a China. Es decir, que por desgracia es eso, es un episodio más pues de ese tráfico ignominioso, ¿no? De todo este tipo de reliquias. Reliquias son, al fin y al cabo, paleontológicas, igual que las otras reliquias arqueológicas de las que algunas veces hemos también... Por eso el gobierno chino siempre, ¿verdad? El otro día lo comentábamos en el monográfico dedicado al emperador amarillo. Sí. Que siempre están temerosos, ¿verdad? De decir, a ver cómo... Sí, pero no me extraña. Es verdad que ellos tienen, aparte también de la situación geopolítica, ¿no? Que más de una vez, como hemos comentado, tienen la gran virtud de la paciencia, que en algunos casos puede ser desesperante, pero claro, cuando se sabe que hay ruinas arqueológicas, como en este caso la tumba del emperador amarillo, de la cantidad de cosas que se pueden descubrir ahí. Llevan 30 años, ¿verdad? 30 años y lo que les queda, ¿no? Esa paciencia, fíjate que pienso que puede ser positiva al cabo del tiempo, por lo que habíamos comentado. Por un lado, porque falta a lo mejor una tecnología adecuada para poder rescatar sin ningún tipo de percance todo eso que se va a encontrar ahí. Si solo es un 10% lo que se dice, lo que se comenta, bueno, merece la pena esperar un poco más, porque puede ser, ya que no se va a encontrar la de Gengis Khan y no se va a encontrar la de Alejandro Magno, la del emperador amarillo puede ser fastuosa, espectacular. En ese sentido yo creo que la paciencia es una baza a su favor, ¿no? Y tienen otras cosas en contra, ¿no? Pero en este sentido yo creo que, fíjate, y eso que a mí yo soy más de los de la prisa, ¿no? Es decir, bueno, me gustaría saber lo que hay allí. Natural, de presto, que... presto. Sí, presto, presto. Vamos. Pero bueno, los chinos son como son. Es cierto que están aprendiendo... Me veo a Jesús con dinamita ahí, metiendo dinamita. Sí. No, la verdad es que... El Slimán no se cargó pocas troyas, ¿eh? Y no, porque no le dejaron nitroglicerina, que si no, ya había... no sabía lo que era bueno. Menos mal que había 7 troyas. Qué manera de acabar. Qué manera de acabar tenía, pero también la descubrió. Bueno, la que descubrió, ¿no? Y a partir de ahí, pues se descubrió, y nunca mejor dicho, de que era una realidad histórica y no un mito. Bueno, pues Slimán, a pesar de lo cafre que fue, sí que tuvo ese mérito, ¿no? De que se creyó a pies juntillas, pues este tipo de relatos que contaba Homero, y allí fue y lo descubrió. Estamos hablando de finales del siglo XIX, de unas épocas donde la arqueología brillaba por su ausencia, y donde este tipo de aventuras eran más entusiastas que científicas. Pero bueno, aún así, chapó. Pero en el caso de China, es cierto, tienen mucho cuidado y lo van contando, pues eso, como si fueran pequeños cuentos chinos, pero en este caso no como fantasía, sino como verdaderas joyitas que ellos tienen. Un poco está pasando también en Egipto, ¿no? Taif Hawass se ha dado cuenta de que cuidadín con la información, que hay que dosificarla, y no solo dosificarla, sino darla en momentos oportunos. Y en este caso China, yo no sé si lo está haciendo así o no, pero es verdad que cada cierto tiempo están saliendo determinadas informaciones, determinados datos a nivel arqueológico, ¿no? Y hace poco también salió una especie de, en una tumba china de 1700 años de antigüedad, que se había encontrado, pues bueno, lo que se podía llamar a una tarjeta de presentación, es decir, alguien que había dejado su nombre y su profesión, lo cual ya es bastante curioso. Y una vez más tenemos que atribuir a los chinos pues el invento de las tarjetas de presentación. Aquí ya hace Joan, agente inmobiliario. Sí, una cosa así, ¿no? Sí. Lo cual nos está indicando de que sí se tenía un concepto de la profesión pues mucho más puntual o mucho más detallada de lo que pensábamos. Pero bueno, en este caso del dragón chino es curioso, ¿no? Es curioso porque digo, aunque no sea el más antiguo, porque el más antiguo se considera que es una figura de jade con cabeza de cerdo y un cuerpo similar al dragón, ¿no? Que tiene unos 7.000 años de antigüedad, que se encontró en el noroeste de China. Pero todo lo que es en la zona oriental de China, este sería el más antiguo, que está compuesto por 2.000 turquesas. Que ya está bien, ¿no? Ya está bien, sobre todo porque estamos hablando de una figura de unos 70 centímetros de altura. Está compuesto por estas 2.000 turquesas, aparte de todo tipo de filigrana y de parte de oro que tienen. Se ha hallado en la provincia de Henan, data aproximadamente de esos 3.700 años, Y lo importante, o por lo menos así lo ha explicado el arqueólogo chino Du Jinpeng, que es el que, bueno, pues un poco el artífice, ¿no?, de dar a conocer al mundo este hallazgo, él asegura que tiene la importancia de ser un dragón que tiene una figura simbólica, lógicamente, que tiene también una importancia radical en el momento de que la dinastía a la que se ha encontrado, estamos hablando de una de las dinastías místicas de China, que se cree que duró unos 500 años, es la dinastía Xia, que estaría en esos 2100 años antes de Cristo, que pensaban que era toda una leyenda, la dinastía y todo lo que implicaba el simbolismo que tuvo esa dinastía. Bueno, pues ahora se ha encontrado una pieza que cronológicamente estaría datada en esta dinastía, por lo tanto ya se la está ubicando en una etapa histórica muy concreta, y después en que el dragón siempre ha tenido esa consideración mítica, que no ha sido algo posterior a esas dinastías un poco más modernas, sino que desde siempre el dragón chino se consideraba no una bestia imaginaria, sino la evolución de la serpiente, de un reptil que los antiguos chinos rendían culto, pero ojo, sin ninguna connotación peyorativa. Es decir, el que fueran tan elogiosamente alabados, el que tuvieran este tipo de manufactura, que tuvieran estas 2000 turquesas, es decir, lo que está hablando es que estamos hablando de un dragón, de un animal mítico solar, no lunar. Es decir, un animal que era protector de la dinastía, que era un animal de la buena suerte. Bueno, pues eso es lo que queda ratificado un poco con este descubrimiento de casi 4000 años de antigüedad. ¿Qué animal eres tú en el horóscopo chino, Bruno? La verdad. Sí, la verdad. A ver, la verdad. No, porque tengo que pensarlo. Más que nada. Yo soy un gato. ¿Tú eres un gato? Yo soy un perro. Decir la verdad. Y de una serpiente. Pero ciertamente, no. A ver, no seas una víbora. Hacemos los músicos de Bremen. No, rata, soy ratón. O rata, no sé. Oye. Vaya, pero ahora comento, ya hay alguno que está diciendo seguramente, sí, lo sabía yo. Un momento, que estamos hablando de animales muy nobles que acudieron a la cita con Buda, ¿verdad? Con Buda, claro, efectivamente. Claro. Fueron los únicos que fueron a... El judío se quedó sin su zodiaco. Exacto. Hombre, hubiera tenido medio que ir un jaguar, ¿no?, por ejemplo. Ya, pero en China un jaguar... Era complicado. Bueno, pero en el calendario azteca sí está. Sí, pero en el calendario azteca, efectivamente. ¿Y por qué se dice, cuando hablamos de élites guerreras aztecas, que existen los guerreros tigres y realmente el tigre no es... Porque lo llaman así, los españoles llamaban también tigre al jaguar. Claro, sí, claro. En México además es de uso común la palabra. Sí, pero debería ser llama guerrero también tigre jaguar. ¿No? Sí, claro, sí, pero que claro. Se usan las dos palabras de manera así. Uh-huh. Bueno, por cierto, hablando de Francia, que bastante tienen ya los pobres estos días, ¿verdad?, con este contrato que se quiere crear, de Le Pen, la verdad es que no está muy valorado en estos últimos tiempos, Bruno, pero bueno, ahí siguen en su empeño de dar a conocer todo lo que se sepa sobre OVNIs, ¿no? Y se crea un nuevo gabinete, un nuevo centro de investigación. Sí, la verdad es que la historia de Francia al respecto es... A muchos niveles, así ha sido históricamente, por lo menos hasta tiempos muy recientes, el país más progresista y abierto de mente hacia muchos temas. De hecho, el primer organismo oficial más o menos abierto de cara a la opinión pública que existió investigando el fenómeno OVNI en Europa fue en Francia, y fue el GEPAN, que se creó en el año 1977. El GEPAN era el grupo de estudios de fenómenos aeroespaciales no identificados. Aquel colectivo, durante aproximadamente un lustro, estuvo investigando decenas de episodios bajo la batuta de un importante físico, de Claude Poher, y después de numerosas investigaciones, algunas de ellas muy destacadas, entre ellos el que está siendo, al que a día de hoy es considerado el caso más importante de la historia de la ufología, ocurrido en 1980 en Trans-en-Provence, en el sur de Francia, un suceso que protagonizó un agricultor local de esta localidad, Renato Nicolai, un extraño artefacto de muy pequeño tamaño, aterrizó en, ese fue el relato del testigo, aterrizó en su propio domicilio, en su propia finca, para ser más exactos, y él denunció el hecho a la gendarmería más cercana, a la comisaría más cercana, que era el proceso que utilizaba el CEPAM para investigar. Cuando se producían estas denuncias locales, se elaboraba un primer informe y posteriormente los científicos asociados al CEPAM investigaban el suceso. La investigación de ese suceso determinó que lo que había provocado la quemazón en aquel terreno, unas alteraciones fotosintéticas verdaderamente increíbles en la microflora del lugar era algo propio de una tecnología desconocida. Se investigaron muchos casos verdaderamente interesantes. Las conclusiones del GEPAN fueron que detrás de muchos de estos eventos ovnis existía algún tipo de tecnología desconocida. Sin embargo, varios problemas burocráticos, administrativos, también de comunicación de cara a la opinión pública, provocaron que el GEPAN tuviera que cerrar sus puertas en el año 1982, creo recordar. Poco después abrió un nuevo organismo vinculado al Centro de Estudios Espaciales de Francia, el CNES, algo así como la NASA francesa. El segundo colectivo que se creó fue el SEPRA, el Servicio de Expertos de Fenómenos de Reentradas Atmosféricas. Sin embargo, fue un rotundo fracaso. Su responsable fue Jean-Jacques Velasco. Se alineó con las posturas más escépticas, más contrarias al fenómeno OVNI, y el fracaso se consumó en el año 2000 cuando este grupo, con más pena que gloria, fue cerrado. Sin embargo, una reciente auditoría realizada en el CNES, estudiando las comisiones diversas de investigación que habían existido a lo largo de la historia, llegaron a la conclusión de que era necesario y conveniente volver a crear un organismo que estudiara este fenómeno, que lo analizara en profundidad, que intentara llegar a obtener respuestas, y finalmente se ha creado. La decisión se tomó hace unos meses, pero acaba de comenzar a funcionar. Se están estableciendo una serie de protocolos de recogida de testimonios, de análisis, de archivo de los mismos y de comunicación al público. Son una serie, los cuatro pasos que se quieren llevar en cada uno de los episodios. Se están estableciendo los diferentes mecanismos para estudiar casos, y se sabe que dentro de apenas dos o tres meses comenzarán a estudiar sobre el terreno los sucesos, con una diferencia respecto a proyectos anteriores y respecto a otras investigaciones oficiales, y es que a partir de junio y a medida que se produzcan casos e investigaciones, se van a dar a conocer a la opinión pública mundial, y se van a hacer de forma abierta, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de requerimiento solicitado al consultante de la información, porque esa información se va a dar a conocer a través de la página web del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses, de la NASA francesa, que es la responsable de este grupo, que al que se ha denominado SEIPRA, muy similar al original, GEIPAN, muy similar al original, el Grupo de Estudios e Información de Fenómenos Aeroespaciales Desconocidos. En una primera estadística que han dado a conocer sobre 6.000 testimonios que ya están en sus archivos de los diferentes grupos anteriores, se ha llegado a la conclusión de que hay un 40%, nada más y nada menos que un 14% de episodios que no tienen explicación científica después de un análisis. A esto hay que sumar además otro 18% que harían un 32%, es decir, que según este colectivo en sus primeras informaciones, uno de cada tres casos, algo más de un 30%, son sucesos que hasta el momento no tienen explicación, y un 14% de ellos, uno de cada seis, con toda seguridad, y después de la investigación realizada no se encuentra una justificación científica. El comité va a estar formado por 15 científicos que examinarán todos los sucesos. Se están estableciendo unos protocolos para que colaboren autoridades civiles, autoridades militares y el mundo científico, que serán coordinados por los 15 miembros de este grupo, y se ha nombrado como presidente, como director general de este colectivo, Aidés Szilárd, que es un científico muy involucrado en el mundo de la administración en Francia y en Europa de primer nivel. Hay que decir que Aidés Szilárd fue, entre otras cosas, secretario general de aviación civil en Francia desde el año 1964, pero es que este hombre es el responsable, es decir, va a ser el responsable de la investigación OVNI, y se ha hecho responsable de la investigación OVNI en Francia al hombre que fue el responsable de todo el inicio del proyecto Concorde en Francia, a un hombre que ocupó la dirección general de la NASA francesa entre el año 76 y 82, que además es piloto militar con 1.200 horas de vuelo militar a sus espaldas, y que en el año 1998 ocupó el que sería su último gran cargo. Fue nombrado por el propio Javier Solana como asistente y asesor del secretario general de la OTAN, es decir, del propio Javier Solana, para asuntos relacionados con el mundo científico y con el mundo medioambiental. Es decir, un científico de primer nivel, titulado por el Instituto Politécnico de la Escuela Superior de Aeronáutica de París, un científico de primer nivel que junto con otros 15 científicos va a estudiar de forma oficial, abierta y sin secretos, al menos así se nos dice en un primer momento, y esperemos que así sea, el fenómeno OVNI en Francia. Yo creo que es otra noticia que devuelve a este enigma a la actualidad y que es verdaderamente importante al avistamiento que antes hemos citado, una noticia que yo creo que es también de primer orden. Fíjate, Jesús, con qué gusto lo narra Bruno, ¿verdad? Lo digo. Con envidia sana yo le noto, ¿eh? Lo vive. Esto cae en España, ¿verdad? Y caramba, como que realza la cosa, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Además me gusta un poco ese entusiasmo, ¿no?, que pone Bruno en este momento. Sí. Porque es verdad, que de alguna forma se tiene que notar y se tiene que transmitir, ¿no? Los franceses tienen sitio para todo. Sí. La Grandeur, esto es la Grandeur. La Grandeur, sí, el saborismo, eso es el que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, mira, ese gran informe Cometa, ¿no?, que también puso y reveló muchísimos aspectos, ¿no?, de lo que ya se sabía, pero que ningún gobierno a nivel oficial se había atrevido a declarar. Entonces, ahí, pues mira, una cosa muy buena que tuvo Francia. Sí. Y también, pues toda aquella investigación en su momento, ¿no?, de aquellos famosos ovnis triangulares, como que ocurrió en suelo belga, pero también ahí Francia, pues sí, aportó muchísima novedad, muchísima información. O sea, que en ese sentido yo creo que genial, ¿no? Y España, pues a ver si lo aplicamos. ¿En qué fallamos, Carlos? El siglo XVI que nos quedó tan bien, ¿verdad? ¿En qué fallamos? ¿Qué fue? Que nos da vergüenza todo. Sí. Somos una gente muy acomplejada. Tenemos un enorme complejo. Los españoles estamos acomplejados. No, es una leyenda negra que yo creo que todavía no nos hemos quitado. Pero la leyenda negra la hemos reforzado nosotros. Nos la quitamos. Es un complejo muy curioso. Francia no los tiene. Entonces, si ellos entienden, y lo entienden desde siempre, que existen fenómenos aéreos anómalos, y que no tienen una explicación lógica, y que si esa explicación lógica se puede solucionar mediante investigación y análisis de datos, pues coges y lo organizas. Y lo organizas, si no tiene mayor problema. Es simplemente decir, enfocar las cosas como son. Es gracioso porque Jesús acaba de citar el caso de Bélgica de los años 90, que 89-90, que claro, Porras, ¿cómo no le va a afectar a Francia si el vuelo en Bélgica son 2 minutos, sí, y luego ya estás en territorio francés? Aquí en España tenemos ese extraño pudor, ¿verdad?, a determinados asuntos. Y... Sí, eso es un complejo. Es que eso es de otra palabra, es que lo es. Quiero añadir una cosa ahora que hablamos de España a este respecto, que es muy importante. En nuestro país, en el año 92, ya hace 14 años, en verano del 92, el Ejército del Aire dio a conocer una nueva determinación, y es que se consideraba que, aunque el fenómeno seguía siendo materia clasificada, toda la información generada hasta ese momento y que no afectara a la defensa nacional y que no pusiera en riesgo su divulgación a la defensa aérea, se iba a dar a conocer. Y a partir de esa fecha, a partir de octubre del 92, con un constante goteo, se dieron a conocer 80 y pico expedientes relativos a más de 100 casos OVNI ocurridos en España, investigados de forma oficial, de forma secreta en su principio. Sin embargo, hubo cierta decepción, porque durante ese proceso de desclasificación, al margen de los informes originales, se añadían unas notas previas elaboradas en la actualidad de esos años, en los 90, por el mando operativo aéreo, que era una delegación, digamos, una subsección del Ejército del Aire encargado de misiones operativas. Y en este caso era la sección de inteligencia la que llevaba el tema de la desclasificación OVNI. Muchos de esos expedientes, en su comienzo, no en la investigación original, sino en esas notas previas elaboradas recientemente, se daban explicaciones a estos sucesos. Que si era Venus, que si era un error, que si era un fraude, que si era una confusión de los testigos. De esta forma se explicaron la práctica totalidad de los casos. Hubo una grandísima polémica en la ufología nacional. Se acusó a determinados personajes y a determinados colectivos de estar colaborando con el Ejército del Aire en la suministración de eso que sería o vendría a ser desinformación. Lo que se intentaría hacer con esa documentación que se estaba dando a conocer era rebajar el interés por el fenómeno en nuestro país. A la vista de las consecuencias, en cierto modo, se logró. Pero siempre existió la duda de hasta qué punto llegó la colaboración. Pues bien, hoy ya sabemos que existieron contratos, que existieron acuerdos entre determinados ufólogos y el Ejército del Aire. Pero es que, y lo contaremos en breve cuando tengamos todos los datos, pero es que el principal responsable de esos acuerdos, el principal colaborador civil, un ufólogo muy conocido, colaborador civil con el Ejército del Aire, está empezando a confesar en qué consistió parte de esa colaboración, al menos en petit comité y en pequeñas declaraciones, y asegura, después de haber defendido durante prácticamente una década ese proceso de desclasificación, que se mintió y que el Ejército, cuando dio a conocer esos expedientes por orden gubernamental, no fue del todo sincero al reconocer los sucesos que se estaban estudiando. Sin lugar a dudas va a ser un tema del que contaremos todos los datos en cuanto los tengamos, pero que va a dar muchísimo que hablar. Bueno, pues ya lo contaré. Hoy no te podrás quejar, Bruno, ¿eh? Dos de ovnis, ¿eh? Sí, dos de, con este apunte. Bueno, está a cumbre, ¿eh? Quizá no está el fenómeno. Recogemos un poquito lo que hay. Lo que hay, así que posiblemente vivamos un resurgir. Bueno. El fenómeno ovni siempre ha sido así. Ha habido momentos en los que no digo que esté creciendo la información. Esto es una semana, no sé si es la excepción o comenzará a ser la regla, pero el fenómeno ovni ha vivido siempre en un oleaje tremendo, es decir, momentos de un interés público y mediático verdaderamente espectacular, que es muy difícil pese a todo que se repitan, y momentos de un decaimiento de la información. A comienzos de los 80 posiblemente había menos noticias ovni, en el año 83, 84, 85, muchas menos noticias relacionadas con este asunto todavía que en la actualidad. Lo mismo puede decirse de los años 92, 93, 94, igual que ahora. Sin embargo, a finales de los 80 volvió a hablarse del tema, tanto casi como a finales de los años 70 y 60, durante la década pasada, precisamente en la Tierra en la que estoy ahora mismo, prácticamente en este lugar se produjo el epicentro de una oleada que duró 2 o 3 años, entre el 96 y el 97, fundamentalmente, en donde se produjeron muchísimos avistamientos en toda España. Pues bueno, posiblemente estamos volviendo a vivir un resurgir. Es un deseo, desde luego, pero un deseo fundamentado en que últimamente hay algunas noticias interesantes. Bueno, estás en Galicia, que es la tierra de las meigas, que por cierto, el próximo martes, Jesús, vamos a demostrar que no eres una bruja. El próximo martes en Serrano 52, en el Corte Inglés, en ámbito cultural, a las 7 de la tarde, pues vamos a someter a Jesús pues a un proceso. Vamos a hacer unas determinadas pruebas, le vamos a quemar, le vamos a meter en un pilón de agua. Vamos a buscar signos del maligno en su cuerpo, por tanto le vamos a desnudar, vamos. Me llevaré un slip de diseño. Y bueno, pues vamos a tener el gusto de estar arropándote, ¿verdad? En la presentación de esta breve historia de la brujería. Es a las 7, ¿no? Se confirma. A las 7, sí. Ahí en ámbito cultural, en el Corte Inglés. ¿Vas a llevar macho cabrío o...? No, pero voy a llevar una escoba. Voy a llevar una escoba y cómo se debe aplicar. ¿Cómo se debe aplicar, verdad? Para estos menesteres. ¿Y nos vas a explicar cómo podemos saber si somos brujas o no? Sí. Voy a decir las marcas visibles, las invisibles, las marcas del diablo, las marcas de Satán, y toda la parafernalia que ha rodeado para la detención de una bruja o un brujo, ¿no? Porque también en este caso, brujos, ¿no? A pesar de que casi siempre los procesos inquisitoriales eran a brujas. Así que sí, haremos esa presentación oficial en Madrid. Y bueno, y además pues satisfecho de que podáis estar ahí conmigo apoyándome y... No, pero si nosotros vamos por el coche. Sí, no, ya, pues con la tea encendida, ¿no? Si vamos por comer. Intentaré que la leña esté mojada, por lo menos para que la combustión sea más lenta. Bueno, pues ahí tenéis todos los amigos una cita con Jesús Callejo en la presentación de este libro de breve historia, de la brujería, en ámbito cultural del Corte Inglés Serrano 52, a las 7 de la tarde el próximo martes, inaugurando la primavera. Sí. Claro. Muy bien. El equinoccio. Bueno, pues viene Martín Espósito también muy, muy galán. Está guapo, Y con una Biblia, porque habrá que pescarle también También. Jesús, hombre, ¿eh? Vamos a hacer una ordalía también. Madre, ¿cómo sois? A ver qué pesa más. Bien, y vamos con los correos que también preguntan sobre ovnis. Más tarde, vamos con ellos. Primero con el de Guillermo, por ejemplo, que dice que nos descubrió en 2003 y que entonces escuchó un monográfico sobre santos y quiere recordar que hicisteis referencia a que en la antigüedad se había santificado, perdón, a un perro. Pregunta si eso es cierto o es que ya estaba casi dormido, lo soñó, y si fuese cierto, pues darle el nombre de dicho santo perro. Es que tiene un dilema con la disputa con la familia. No, vamos a ver, yo lo que recuerdo, nunca se ha hecho santo a un perro. Otra cosa es que haya determinados santorales, apócrifos... San Bernardo. Claro, San Bernardo, ahí tienes un caso. Y eso sí que hace una buena labor social. Estaba ahí rápido, ¿eh? Sí, mi abuelo. Ingenio, ¿no? Pero posiblemente el oyente Guillermo se esté refiriendo a que dentro de esas geografías extrañas de santos, en concreto la que corresponde a San Cristóbal. San Cristóbal sí se le considera como un santo mítico, desde luego no tiene ninguna referencia histórica. Entonces, tan pronto se dice que era un gigante, y ya pues aparece, es como el patrón de los automovilistas llevando al niño Jesús pasando un río, ¿no? Entonces, bueno, pues como conducía muy bien al niño, pues entonces de ahí se le ha hecho patrón, ¿no?, de los automovilistas. Fíjate tú, más cogido por los aires y por los pelos, imposible. Pero en el caso de San Cristóbal sí que se cuenta dentro de esas leyendas, porque ya digo, no hay ninguna referencia histórica, de que podía haber sido un gigante o bien un cinocéfalo, es decir, un hombre con cabeza de perro. Entonces, de ahí puede ser que tenga esa especie de confusión, ¿no? Pero no porque se elevara a los altares a un perro, sino sencillamente que se le representa iconográficamente en algunos casos a San Cristóbal como cabeza de perro, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, por supuesto, con la religiosidad. Sencillamente es un santo que no se sabe muy bien por qué ahí están los altares y que no hay ningún tipo de referencia cronológica sobre él. Añade Guillermo en su correo, para finalizar, algo que nos ha llegado a través de distintos oyentes, y es lo siguiente: dice, pasarle este correo al conspiranoico de Bruno, y es ese que hace referencia a las preguntas sobre la gripe aviar. Por ejemplo, ¿sabes que el virus de la gripe aviar fue descubierto hace 9 años en Vietnam? Desde entonces solo han muerto apenas 100 personas en todo el mundo. ¿Sabes que el Tamiflu apenas alivia algunos síntomas de la gripe común? Y así una serie de preguntas. Eso sí, que lo ha publicado José Antonio Campoy, ¿verdad? Nos han llegado muchísimos correos en ese sentido. Y bueno, pues claro, Bruno ya ha contado algo, ¿no, Bruno? Sí. Yo es un tema que he trabajado bastante, además, en los últimos 2, 3, 4 meses que llevamos hablando tanto de la gripe aviar, aunque esa fiebre, nunca mejor dicho, en este caso del mes de noviembre, fundamentalmente octubre y noviembre, parece que se ha rebajado en cierto modo. Y lo que yo defiendo, y además lo que defienden los datos, ¿no?, es que se ha exagerado el riesgo de la gripe aviar, que no existe una gripe aviar en humanos, que estamos hablando de una enfermedad en animales, que la posibilidad de esa mutación que afecta a seres humanos es verdaderamente complicada, que se están dando a conocer una serie de datos y de amenazas que no responden a una realidad científica, que el producto médico que teóricamente cura la gripe aviar solamente cura cuando esta gripe animal es contagiada a un ser humano, pero que un ser humano no la puede contagiar jamás a otro, es decir, solamente se puede traspasar de animal a hombre, y que el Tamiflu tiene efectos positivos, eso sí, en algunos, en estos casos, pero que no tendría efectos positivos en el caso, porque no se sabe exactamente cuál sería su código genético, en el caso de que se produjera una mutación, que hay otro fármaco que dio incluso mejores resultados que el Tamiflu, que sin embargo el Tamiflu, siguiendo la pista de este producto, sabiendo quién lo desarrolló, quién lo patentó, qué empresa lo vendió a una multinacional, qué empresa cobra un 10% de los royalties, ahí nos encontramos con nombres verdaderamente llamativos. En el año 2001, los inventores, la empresa inventora del Tamiflu, acusó a la empresa que poseía sus derechos de venta de hacer muy poco por difundir el Tamiflu. Poco después comenzaron a surgir las noticias sobre la gripe aviar y las ventajas del Tamiflu. Curiosamente, esta empresa, que en su sede en España, a mí personalmente no me ha dado ninguna respuesta, ha mantenido silencio, pero sabemos que obtiene un 10% por cada Tamiflu vendido, y estamos hablando de decenas de millones de ellos, que no servirían nunca en caso de una mutación. No se sabe si llegarían a servir, porque desconoceríamos el resultado de esa mutación, y que esa empresa de la que se cobra un 10% de cada producto vendido estuvo presidida hasta el año 2001 por un viejo conocido de servidor que ha aparecido en varios de mis trabajos y que es el actual el actual secretario de defensa del gobierno de los Estados Unidos, que es el responsable de haber recomendado curiosamente ese fármaco. La propia página web de la empresa que desarrolló este fármaco presume de que este hombre, Donald Rumsfeld, fue el que bajo su mandato colocó al Tamiflu como un producto estrella de Gilead Sciences, que es la empresa que posteriormente lo vendió con los royalties de por medio. No, la verdad es que es una historia verdaderamente terrible en la que se ha generado un miedo tremendo. Yo hace muy poquito comía con el director de Sanidad Avícola de las comunidades de Aragón y de Cataluña, alguien que sin lugar a dudas sabe mucho de este tema, quizá por saber mucho y por tener una interpretación de los hechos muy calmada y muy poco alarmista, quizá por eso se le ha dado tan se la ha escuchado tan poco, pero él me estuvo explicando perfectamente cómo no se trata de no hay que atemorizar para nada a la población, que no hay ninguna sospecha de que pueda ser ni siquiera similar, en caso incluso de que se produjera una mutación, a las anteriores pandemias de gripe. Incluso me daba un detalle que a mí me llamaba mucho la atención. Sabéis que incluso la Unión Europea llegó a recomendar en algunos momentos que se controlara también el consumo de huevo, de gallina, por la probabilidad de que pudiera contagiar el virus. Y lo que me decía este hombre es que la primera consecuencia conocida de un ave que tiene el H5N1, que es este virus de la gripe aviar, la primera consecuencia es que deja de poner huevos. Es decir, que sería imposible que nadie tomara, porque no existe un solo huevo puesto por un ave que haya tenido la gripe aviar. Además me decía que incluso cuando se afirma que no se puede comer carne de animal que no haya sido cocida por encima de los 70 grados, que también es no es real. Es decir, que incluso habla que si alguien consumiera carne de ave que estuviera cruda de un animal muerto, tampoco tendría ningún problema, porque la única vía de contagio es la misma de la gripe común, es decir, la vía aérea, la vía respiratoria. Se ha exagerado muchísimo los riesgos de la gripe aviar, y la solución a este dilema y a este misterio lo vamos a tener en uno o dos años, cuando ya no volvamos a hablar del tema, porque pasará con total seguridad a ser una noticia menor. Ocurrirá lo que ocurrió en su momento con el mal de las vacas locas, en donde, por ejemplo, en España hubo un solo caso todavía no certificado. Y, sin embargo, hubo millones y millones de euros de presupuesto para prevenir la pandemia y la extensión del mal de las vacas locas. Marcos Amatín. Desde Granada, Luis nos propone tres temas. Por ejemplo, si habéis tratado alguna vez sobre la leyenda de la no muerte de Federico García Lorca, sobre que fue encontrado moribundo y llevado a un convento, ese es el primer tema. El segundo, sobre pasadizos que hay debajo de la Alhambra. Y tercero, las misteriosas apariciones en el edificio antiguo de la Diputación de Granada, cita en calle Los Mesones. La Diputación de Granada es, yo creo que el centro, el edificio institucional más mentado en este programa, ¿verdad? Jesús, la Diputación de Granada, ¿cuándo vamos a saberlo todo? Bueno, pues vamos a ver, es verdad que... Es que nos preguntan sistemáticamente... Continuamente, sí, pero sí. Porque son casos clásicos ya, ¿no? Y fíjate que ahora ya... Incluso donde estaba la Diputación Granada ya no está la Diputación Granada, o sea que ya es otro tipo de... Claro, es otra cosa, sí. Claro, pero bueno, aún así, como son casos que se vienen manteniendo, bueno, el hecho que el mismo oyente nos pregunte, nos mezcle los pasadizos de la Alhambra con la Diputación Granada y la muerte de Lorca, cuando sabe que todo es una invención literaria, ¿no? Todo formaba parte de un capítulo que se hizo... Era un guión. Sí, pero que estaba basado también en una obra que parece que era de Fernando Marías, y otro autor, pues bueno, pues decir que vale, es como mezclar determinados elementos donde no se sabe muy bien dónde llega la veracidad y dónde llega lo que es la ficción. Sencillamente son casos que aparecen en internet que no se han seguido o no se han rastreado, y que, bueno, pues son recurrentes, que aparecen de vez en cuando. La Diputación de Granada, de hace tiempo que no aparece ningún nuevo dato, o sea que todo lo que se sabe es lo que siempre se ha desvelado. Incluso cuando hablamos de las famosas casas encantadas, dentro de ese ranking, de ese top 10, pues lo mencionábamos ahí, sí. Dábamos pues todos los datos que se sabían hasta ese momento y que no hay ninguno nuevo, ¿no? Y de los pasadizos de la Alhambra todo forma parte casi más de esa mitología de Washington Irving cuando escribió, claro, los cuentos de la Alhambra, sí. Pero que está, pues eso, más relacionado con los fantasmas que se asocian, cómo no, a todos este tipo de palacios encantados, que con una realidad, a pesar de que ya hay gente que en el generalice dice haber visto sombras extrañas. Boadil, ¿no? Sí, Boadil, entre otros, ¿no? Llorando todavía, pero bueno. Poco más que añadir a todo lo que ya se ha podido decir. La verdad, Carlos, es que los documentales de ficción nos acarrean luego serios problemas. Porque luego, además, la difusión, entre primera difusión de quien se lo va contando que lo ha visto y no ha oído o no ha visto la totalidad, y a lo mejor ha visto una parte fragmentada y está convencido de que es verdad. Eso y luego en Internet, por lo que hemos comentado, de que detiene el tiempo. Internet detiene el tiempo. Detiene el tiempo, sí, permanentemente sí, sí, sí, sí. Ahí, y la gente las interpreta cuando las ve como si fuera una novedad. Yo me acuerdo que tuvimos unos años donde se emitió un documental en el que se hablaba o se aventuraba que Japón llegó a utilizar la bomba atómica. Bomba atómica en Corea, sí. Pero mira, sobre eso estuvimos hablando hace poco porque... Sí. En una conversación con historiadores y periodistas, más gente vinculada a la revista nuestra, sí. Porque nos llamó mucho la atención, porque hay algunas noticias de ese tipo, que es ya muy, muy difícil, es muy difícil sí. Descubrir la verdad de la fantasía. Porque están tan bien elaboradas las noticias. Llegas a hablar, además, ¿no? No, es que hay algunas incluso, hay gente que hace aportaciones de conocimiento científico-técnico de la época, con lo cual luego se te acaba convirtiendo en un verdadero problema el desentramarlo, decir, bueno, ¿dónde está? Decir, hasta que llegas, como la investigación que hizo el otro día Bruno, hasta que llegas finalmente al periódico que publicó lo de las luces de los General Angel, por ejemplo, es que cuesta mucho, mucho. Claro, si Japón... Sí, te refiero de la bomba atómica de Corea. Bueno, es una leyenda urbana increíble, sí, pero sí. Sin embargo está tan bien trabajada... Pero claro, es que hay que decir siempre eso, si Japón hubiese tenido la bomba atómica... Por de pronto ha tenido uranio, el único submarino alemán que le llevó uranio en 1965 se rindió en Estados Unidos. Porque nunca decidió desde el principio ni jamás a Japón. Pero, es decir, ¿hubiese consentido el emperador lo de Hiroshima, lo de Nagasaki, lo de Okinawa, lo de Iwo Jima? No, nada. Pero es que está tan bien elaborada esa leyenda. Uh-huh. Solamente tiene un pequeño fallo, y es que se supone que en el momento que hizo de la detonación de la bomba, los rusos no habían ocupado esa zona. Pero bueno, eso se le pasó pero porque en las primeras versiones de la leyenda no decía dónde había sido. Luego ya cuando indicaron el lugar, bueno, pues entonces se empieza a dar cuenta que algo no va bien. Sí. Pero la verdad es que cuesta, y algunas que cuestan mucho, sí. Francisco Javier os plantea tres cuestiones versando sobre la película El exorcismo de Emily Rose, una película que le ha impresionado muchísimo y dice que le cuesta creer todo lo que ahí se exhibe. Os pregunta si toda la película es fiel reflejo de lo que sucedió realmente, o sea, trastocado algún tema en concreto con fines comerciales, y realmente los abogados se sintieron acosados por el supuesto demonio, ¿vive todavía el cura protagonista? A ver, sobre el exorcismo de Emily Rose. Yo creo que Bruno ahí, que le dedicó, ¿no? Un expediente. Sí. Yo he de confesar que la película no la he visto precisamente porque tenía la sensación de que no iba a reflejar para nada el caso, ¿no? Y ciertamente la pregunta lo viene a confirmar. Es decir, se sabe hoy perfectamente que pese a la espectacularidad de los hechos, de los fenómenos, pese a lo tremendo de las consecuencias, es decir, acabó con la vida de Emily Rose, el nombre de ficción, pero de la verdadera protagonista de este caso de posesión, los sacerdotes que se encargaron de esos exorcismos se les fue la mano y acabaron con la vida de una mujer, de una joven, a la que únicamente se le manifestaban una serie de conocidas patologías psíquicas. Es decir, fue un caso mal diagnosticado, un caso maltratado primero por los psiquiatras, maltratado posteriormente por los exorcistas, con implicaciones tremendas, con fenómenos aparentes tremendos, pero con la consecuencia lamentable del fallecimiento de la principal protagonista. No es un caso de posesión demoníaca, si es que existe algún caso real de posesión demoníaca, pero de entre los casos que se puedan dudar tampoco estaría este. Es decir, es un caso perfectamente explicado, perfectamente conocido, pero con un final desgraciado. Víctor nos comenta que el viernes pasado se emitió en Canal Plus un interesante documental sobre el director del Sexto Sentido. En el documental se planteaba el inquietante paralelismo entre su cine y una experiencia sobrenatural que vivió y que marcó su niñez. Daba a entender el documental que el director mantiene contactos con espíritus desde un desgraciado accidente que tuvo. La pregunta de Víctor es qué grado de credibilidad le dais a ese tipo de fenómenos. Como no he visto, no sé exactamente. Yo no he visto el documental, pero bueno, la verdad es que el autor de Poseso de Cierto Sentido, el protegido, ¿no? El bosque y tal, sí que ha demostrado una sensibilidad especial hacia todos estos temas, porque hasta ahora todo lo que he hecho, todas las películas, sí indica de que por lo menos tiene una cierta preocupación, un cierto interés por estas temáticas. Otra cosa después el tratamiento que las da, ¿no? Y con películas con mejor y peor fortuna. A mí en ese sentido me gustó mucho. A mí me encantó, de hecho. Pero El protegido me dejó así como... A mí El bosque me... El bosque para mí es la peor. Es la peor. El bosque es la peor. Sí. Por El protegido, bueno, todavía tenía cosas que eran muy salvables, pero vamos, sí. En ese sentido sí, vamos, ahí lo bordó, ¿no? Lo bordó y porque además lo tocó desde otra perspectiva, porque como siempre se ha dicho, no hay temas originales, pero sí hay, el original es el enfoque, y claro. Entonces el enfoque que le dio está claro que demostraba una cierta pasión por estos temas y que se ha leído mucho. Ahora, yo ese documental no lo he visto, el que menciona en el Canal Plus, pero me imagino que puede ser de algún tipo de relación o trato directo, ¿no? Uh-huh. Con alguna persona vinculada a estos temas la debe tener, porque está muy bien asesorado. Sí, el protegido a mí no me gustó, porque ese empleo de una persona con discapacidad como vengador obsesivo, ¿verdad? Claro, es que el final es desastroso. Pues digo, claro, que hasta el final sí te mantiene un poco ese interés, además de, sí, esa persona que siempre se salva de los accidentes. Bueno, ese sí. Claro, es muy interesante, ¿no? Porque esa gente obsesiva, ¿no?, por recoger ese tipo de testimonios y recortes de prensa, el buscarle pensando que eso puede ser un talismán para su minusvalía. Sí. El problema es el final, ¿no? Cómo se le recarga con unas connotaciones muy peyorativas, muy, sí, satánicas, sí, algo que podía haber tenido otro final perfectamente. Sí. Dos consultas llegan desde Santa Coloma de Gramenet. Jesús quiere comentaros que le llamó la atención en la serie Roma, que se emitió en pasadas fechas, sí, un capítulo donde es coronado como emperador Julio César y dice que... ¿Coronado como emperador? Julio César, sí. Y que se puede observar cómo el emperador llevaba su rostro pintado de rojo en el desfile de su coronación. No, es un triunfo. Eso de emperador, ¿no? No he visto la serie Roma, pero no, es que en los triunfos el que recibía el triunfo se pintaba de rojo como el dios Marte. Pero esto seguramente es después de las Galias. Claro, es decir, después, claro, de los triunfos, pero no. El primer emperador de Roma es su sobrino. Es su sobrino nieto, Octavio Augusto. Bueno, preguntaba si era correcto históricamente. Seguramente esto es una aclamación popular. Es un triunfo, popular, es un, claro, triunfo, porque además la pintura rojo está muy clara. Sí, sí, sí. La simbología de Marte. Sí, sí, esto seguramente fue después de las Galias. Además, le gustaría que le orientarais acerca de algún libro o estudio acerca de vías romanas en España, por ejemplo. Nah, pues en el Ministerio de Fomento. Vías romanas, sí, los hay en muchos, sí, públicos, además. Sí, sí, además del Ministerio de Fomento, ¿verdad? Han hecho un libro fantástico sobre vías romanas. Así si que... en Madrid es facilísimo encontrar, y si no, a través de las delegaciones del gobierno lo pueden encontrar. Exactamente. Javier Sánchez nos cuenta que en la actualidad se encuentra llevando a cabo una investigación referente al Titanic, puesto que uno de los pasajeros que viajaba a bordo era pariente suyo. Dice que intuyo que ustedes deben haber tratado este tema, con lo que les agradecería que me dijeran con quién puedo contactar, o si pueden ustedes ponerme en contacto directamente. Lo que estoy buscando es información sobre Víctor Peñasco, su esposa, su dama de compañía y la sobrina de la pareja, miembro de honor de la Asociación Internacional Titanic. Pues precisamente ahí. Pues ahí. Claro. Ahí justo. Claro. En la Asociación Internacional Titanic tienen, yo creo que, todos los detalles posibles, ¿no? Es el naufragio más investigado de la historia de la humanidad, sin, sí, duda alguna, ¿no? Sí, sí, sí, sí, con más de 1.500 fallecidos. Pues bueno, ya, hombre, claro que nos hemos ocupado aquí en el programa sobre el Titanic, yo creo que hemos hecho todos los aniversarios posibles. Sí, pues ahí en esa asociación internacional yo creo que poniéndote en contacto con ellos te informarán ampliamente. Calixto encabeza su correo electrónico diciendo saludos a la momia de Amenofis IV. Saludos, Ganímides, perdón, Calixto. Calixto nos cuenta, bueno, que su hermana... que se va a casar el próximo 1 de abril. Hombre. Y se va a ir de luna de miel a Egipto, y entonces le ha pedido consejo para comprarse algún libro que le ayude a sacar partido a dicho viaje. Dice Calixto, vamos, lo típico, monumentos, historia, costumbres, pero que busca algo que pueda llevar en el viaje, no la Enciclopedia Británica, dice que eso no le vale, y como que él no sabe mucho, pues por eso nos envía el correo, a ver si le podéis aconsejar algún libro en particular. Hombre, pues no es porque sea amigo, pero aquí le tenemos un cariño inmenso, y pronto vendrá a acompañarnos para presentarnos su novela sobre la princesa de Éboli, yo creo que Nacho Ares, ¿verdad? Nacho Ares. Director de la revista Arqueología, y tiene un libro sobre Egipto estupendo. Exacto, tú busca esa referencia, Nacho Ares, y seguro que vas a descubrir cosas fascinantes de Egipto. Juan Carlos dice, hace dos semanas hablasteis de un libro titulado La trilogía del Cristo clonado. Yo le encontré alguna similitud, nos comenta Juan Carlos, con una novela que leyó hace algún tiempo y que se titulaba Apocalipsis, escrita en 2002. Su autor es Joaquín de Saramur, es español, y solo quería, bueno, pues que la comentarais alguno de las 4C, si la habéis leído, claro, ya que le pareció muy entretenida, y además dice que os recomienda la lectura, si no la habéis leído. Yo no he tenido el gusto de leerla. Sí, he de decir que sí que la conozco, sí. La novela, Saramur es un seudónimo de un periodista español, y ciertamente la novela no es que se parezca, es que tiene el mismo argumento. Lo único que está escrita en España 5 años antes de que se publique está en Estados Unidos. Con lo cual es menos importante. Con lo cual, por supuesto, si en España, ¿cómo no va a ser menos importante? ¿Podría denunciar este...? ¿No? Si tuviera voz americana, sí. Es decir, no son los mismos personajes, no son las mismas situaciones, es el mismo planteamiento argumental. Si eso se convierte en causa de delito después del juicio del Código Da Vinci, en este caso es flagrante que sí. Lo único es que ahí sí tiene la razón nuestro oyente, que ese libro tiene el mismo argumento, el mismo planteamiento, la misma filosofía que ahora mismo es un bestseller en los Estados Unidos. Desde Munera, en Albacete, nos ha escrito Dani precisamente para comentar para mencionar pues una apreciación que ha encontrado él en el Código Da Vinci, los autores del Enigma Sagrado. Él menciona que la obra de Dan Brown, uno de los personajes, lleva por nombre Sir Leigh Teabing, y bien, juega con los nombres de los autores del Enigma Sagrado, Michael Bayen y Richard Leigh. Con los apellidos de los autores, Leigh y Bayen, con un simple juego de letras, forma el nombre del personaje del código. Sí, bueno, pues ya lo comentamos aquí. Claro, es uno de los argumentos que están elaborando Michael Bayen en el... De los más pobres argumentos del Da Vinci. Incluso se han inspirado no solo en la idea, sino en los nombres. Sí, pero daría igual. Pero precisamente en el juicio, Dan Brown ha utilizado eso, justificando que él ha citado a los autores de la teoría. Pues que se lo han puesto fácil. Y que esa es su forma de citar. Como tributo. Exacto, exacto. Además, lo cual, en su... bajo su punto de vista, eso le excusaría del delito que por el cual se le acusa, ¿no? Daniel nos pide además información sobre libros, páginas web, etcétera, acerca de estrategia y desarrollo de las batallas en la antigüedad hasta la Primera Guerra Mundial. Que es que dice que le despertó curiosidad el comentario sobre la baja mortandad en... Pues páginas web, pero Carlos, sobre esto debe haber como 1,000,000,000, ¿no? Pero de qué en internet es 1,000,000,000. Claro, es imposible recomendar, hay muchísimo en internet, busca, hay 1,000 referencias. Dice que cansa un poquito la situación, tanta masificación y refrito sobre la temática relacionada con María Magdalena, templarios, hospitalarios, cátaros. Dice nuestro oyente que hasta su abuela, la pobre, que no puede ir a la escuela y le cuesta leer, sabe quién es Dan Brown, os pregunta acerca de dos libros, El Quinto Evangelio y El Espejo de Salomón. Si lo habéis leído, si merece la pena leerlos. El Espejo de Salomón lo estoy leyendo. Yo lo tengo así. Yo también lo estoy leyendo, sí, ahora sí. Y la verdad es que es curioso, me está gustando. Sí. Está bien. Sí, yo también lo tengo, es interesantísimo. Sí. Después del correo de José Luis de Murcia, continuamos con otro que dice, en esta ocasión la pregunta es para Jesús Callejo. Ha leído nuestro oyente el libro de Enkir de Zacarías Sitchin y pregunta qué de verdad en él. ¿Es una interpretación literal de los textos sumerios o hay mucho de interpretación? Pregunta José de Valencia. Esta es uno de tus clásicos. Es única y exclusivamente una interpretación, que es justo lo segundo. Es uno de los clásicos, lo segundo. De los que tiene que salir siempre a relucir, y sobre todo porque él es un especialista en las tablillas sumerias, pero no solo en eso, porque los primeros libros se basan en esa reinterpretación que él hace de esos textos, de la cosmogonía, es decir, cómo surge la civilización, cómo surge el ser humano y la interpretación que hace de los Anunnaki en este duodécimo planeta. Pero no olvidemos que él también, posteriormente, tiene libros que habla tanto de los dioses egipcios como de los dioses de precolombinos. Y entonces los relaciona, los asocia, diciendo que son los mismos, pero que cambian de nombre, y que el panteón mitológico pues sería como la misma estructura, las mismas entidades, con distintos nombres, pero con las mismas finalidades. Es decir, que están los dioses que generan al ser humano, los dioses que intentan destruirle, las facciones ocultas que hay entre ellos. Entonces, ¿qué hay de verdad y qué hay mentira? Pues como pasa con una labor tan vasta como la que ha hecho Zacarías Sitchin, hay muchísimas cosas muy buenas, unas aportaciones muy válidas, de hecho es cita obligada, y hay otras cosas que se columpian directamente. A José Casanova le gustó mucho la sección de política ficción de hace unas semanas en las 4C y os propone un nuevo reto. ¿Podrían vuestras mercedes, dice, dar su opinión sobre por qué en los tiempos que corren hay una tendencia tan marcada hacia los fundamentalismos religiosos, nacionalismos decimonónicos, en definitiva, el ocaso del primer mundo? Pues yo diría que es el momento que menos fanatismo religioso hay en la historia de la humanidad. Ha sido una verdadera plaga hasta ahora. No, siempre lo ha habido. Es decir, la religión es uno de los elementos fundamentales y decisivos de la cultura, de las culturas, y por lo tanto influye de manera definitiva. De ahí a fanatismo, yo no creo que haya más fanatismo que hace, por ejemplo, 100 años. La única diferencia es que ahora hay medios de comunicación que son globales. Esa es la única diferencia que hay. Yo no creo que voy a poner un ejemplo sencillo. Yo no creo que sufra menos fanatismo, y voy a poner desde el punto de vista occidental, para que no se me pueda acusar. No creo que esté en peor situación, por ejemplo, de fanatismo Afganistán ahora mismo, que en tiempos del siglo XIX. O sea, así de claro. O sea, no, lo que pasa es que la forma de transmitir las noticias son globales. Tú te puedes enterar de cualquier cosa que ocurra en cualquier punto del mundo simplemente al ver las noticias del telediario. Así de simple. Sí. Pues gracias a la globalización, Alejandro Kerpel, colombiano, judío, dice, y a las facilidades de la transmisión de comunicación alrededor del mundo, pues puede ponerse en contacto con nosotros y además escuchar el programa. Dice que lo hacía de lunes a miércoles, a través del podcast, hasta el día de hoy, porque dice que estuvo leyendo noticias de Israel, se encontró con una página web y dice que se encuentra muy decepcionado. bravo y engañado, pensando que gente tan culta como Bruno Cardeñosa y director Juan Antonio Cebrián pueden afirmar que el holocausto fue planeado por los judíos, como lo afirman en su programa del 30 de agosto. Pero por favor, otra vez. Otra vez. Si tienen que disculparse o mandarme una justificación, háganlo, ya que estoy totalmente decepcionado de oír esto de ustedes. Pues que escuche el programa, simplemente. Yo, de verdad, como ya he sido tantas cosas y tachado de tanto, porque yo he pasado de ser filocomunista, ahora este me acusa de filonazi, ¿no? Vamos a ver, Bruno, el asunto de Robert Goodman. Sí, hay que decir primero que fue una entrevista que se le hizo a Robert Goodman en donde él no decía eso, es decir, él decía que según determinados rabinos eso habría sido previsto, es decir, estaba haciendo alusión a una teoría, es decir, que en todo caso ni habría sido ni yo que hice la entrevista porque corría el verano pasado. Pero que es una entrevista literaria, es entrevista a un autor con ese libro. A un autor que dice eso. En todo caso, si este autor necesita una rectificación de servidor porque lo ha entendido mal, soy capaz de repetírselo mil veces. Es decir, el holocausto nazi fue la mayor criminalidad que se ha hecho en la historia de la humanidad. Pues claro. Y de eso no tengo la más mínima duda. A partir de ahí hay otras criminalidades casi exactamente iguales. Pero si tiene alguna duda, yo soy capaz de repetírselo, si él quiere, en arabeo, en judío, claro, en alemán o en polaco. Claro, ¿quién puede discutir esto, hombre? Y además en este programa que hemos tenido incluso sección fija dedicada a Israel y muy valorada además por la comunidad hebrea en España. Hemos tenido pasajes de la historia hablando de los campos de exterminio nazis. Hemos hablado de Wiesenthal, hemos hablado aquí en los pasajes de la historia. Y si alguien quiere más datos, yo ahora mismo me encuentro aquí, que es mi tierra. Yo soy oriundo de Rivadavia, y quien sepa un poquito de historia, pues sabrá exactamente cuáles son mis orígenes. Claro, no sé por qué la gente tergiversa ciertas cosas. Vamos a ser un poco más consecuentes. Y bueno, pues si este amigo se siente afectado, le pedimos disculpas. Bueno, si hay que hacerlo, pues se hace. No, pero ciertamente no fue eso lo que se dijo, lo que fue... Se malinterpretó. Yo iría más lejos, es decir, fue la malinterpretación malintencionada de una persona en concreto, ¿no? Pero bueno, uno tiene enemigos por todos los lados. Pero fue una cuestión en donde el enemigo era de servidor, nada más, ¿no? Sí. Etel, quería preguntaros a ver si se había hecho algún monográfico o expediente del misterio sobre las ruinas de Yonaguni, que ha estado buscando a través de las distintas páginas de La Rosa de los Vientos y yo no he encontrado información. Las ruinas de Yonaguni. Yonaguni. Jesús, ¿estás tú en este tema? No, ese tren le pertenece a Yonaguni. No, es difícil que se haga un monográfico de algo que no nos suena. No, de momento no. Buscaremos información. Buscaremos. Manuel Gonzalo dice, ¿existe la antigravedad en el asunto de su correo electrónico? Juan Antonio, te lo digo porque resulta que Manuel Gonzalo vio un efecto donde las cosas, dice, son atraídas hacia arriba. El sitio es el polo magnético de Barahona, en la República Dominicana, aunque dicen que es un efecto óptico. Incluso le han dicho que por internet que hay un efecto parecido en Ronda, en Málaga. Dice, ¿es cierto? ¿A qué crees que es debido a esa rareza? Pero eso no es antigravedad. No, eso es el magnetismo. Es magnetismo, claro. Anomalías magnéticas. Anomalías. Y hay muchos sitios en el mundo. Pues, hay uno en Estados Unidos muy gracioso, pues, que es una atracción turística donde los coches dejas cuesta abajo y suben. Sí, es una anomalía magnética. Podemos terminar con el correo de Baxter. Por un lado dice que está en el Thunderbird 5, más solo que la 1, pero que la alegréis de noche. Y escuché la tertulia de las 4 hace unos meses y tiene varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó con una noticia de un ovni aterrizado en la Plaza Roja de Moscú delante de todo el mundo hace ya 10 o 15 años? Hace 15, ¿no? Y después creo que fue en 90, ¿no? Claro, en la Plaza Roja de Moscú. Sí, pero fue un poco más lejos de la Plaza Roja. No, fue Boronet, ¿no? En la Plaza Roja aterrizó una avioneta. Eso fue la avioneta. Que también fue un ovni hasta que aterrizó, desde luego. Exactamente. O sea, pero dice, ¿qué es aquello que viene? Sí, pero el caso famoso fue del 27 de septiembre del 89 en Boronet, 600 kilómetros. Simplemente pregunta, ¿por qué hay que poner una cuchara en el cuello de la botella de champán no descorchada? ¿Es una leyenda urbana? Para que no se vaya al gas, pero se va siempre, con lo cual puede ser leyenda urbana. Sí, es imposible controlar eso. Bueno, Bruno, pues te deseo una feliz estancia en Galicia. Muchísimas gracias, encantado. Te diría, tráeme un tupperware de pulpo, pero claro, eso no queda bien. Bueno. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. Gracias a ti. Bueno, el martes a triunfar, Jesús. Bueno, ahí estaremos, por lo menos. Venga, dinos. ¿De qué vas a ir vestido? Ah, No lo revelaré hasta el último momento. ¿De bruja? Picamos mal la curiosidad. No, de bruja no. Yo voy a ir de Torquemada, ¿eh? Pero es lo que me temo. Iré con una mascarilla antigas, por lo menos. Tremendo. O sea, los humos, más que nada. Los sulfuros. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego...